país bioceánico y bicontinental. De Rensis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy. Está llegando a México en una avioneta con capacidad para 18 personas, que con gestiones de Alberto Fernández en la Argentina, el presidente de Perú, de Paraguay y por supuesto el de México, facilitando la llegada de esta avioneta y la salida para ponerlo a salvo a él, al vicepresidente, a la esposa del vicepresidente y otras personas que acompañan al exilio al que fuera presidente de Bolivia hasta hace unas horas atrás. Hasta ayer, la situación, y la marcó el propio Evo Morales en su comunicado cuando se despidió del pueblo boliviano diciendo que había sido parte de un complot cívico-policial, dando cuenta de un golpe de Estado cívico-policial. Hasta ayer, decíamos, las Fuerzas Armadas de Bolivia estaban sin participar, claro, que al no participar la policía y las Fuerzas Armadas quedarse de un costado, estaban permitiendo, desde el punto de vista político objetivo, que no pudiera ejercer el presidente el monopolio de la fuerza. Si el presidente de un país pierde el ejercicio de la fuerza, pierde el control del Estado. La misma situación, o más grave quizá, en Chile, con 20 muertos, pero con Carabineros y las Fuerzas Armadas chilenas aceptando el mandato civil del gobierno liberal. La misma situación en Venezuela, pero el gobierno de Venezuela, de Maduro, aceptando ser el comandante en jefe de las fuerzas y las Fuerzas Armadas aceptándolo a Maduro. Es decir, en Chile y en Venezuela, los dos presidentes, uno liberal y otro bolivariano, ejercen el control del poder, que es el uso de la fuerza. Si no, no está completo el poder que ejerce un dirigente. Cuando Perón renunció en 1955, lo hizo para evitar un derramamiento de sangre. Y Evo Morales lo hizo en las mismas condiciones, aunque mucho más complicado, porque él sabía que sus partidarios y los partidarios, o la gente que estaba en contra, se podían enfrentar en las calles, como ocurrió y está ocurriendo en La Paz, pero con una policía que no participaría y con unas Fuerzas Armadas que tampoco lo harían, por lo cual es el comienzo de la guerra civil. Entonces optó por renunciar e irse. Hasta allí podemos discutir, podemos observar si había o no había un golpe de Estado, si en realidad el hecho de que el jefe del ejército le haya dicho, mire, evite la guerra civil y renuncie, si esto es cierto que ocurrió. Pero ¿saben dónde empieza a ser golpe de Estado absoluto? Con el comunicado de la Casa Blanca. Ayer, cuando el presidente norteamericano dice que felicita a las Fuerzas Armadas de Bolivia y al pueblo boliviano por defender la democracia, y mezcla en el comunicado, para ponerse en gendarme de Latinoamérica y que no haya duda de esta posición, mezcla a Nicaragua y a Venezuela en el mismo comunicado, hay una demostración concreta de que si no estuvieron metidos en la caída de Evo, se van a meter ahora. Y por lo tanto, es mejor pensar que estuvieron antes, porque evidentemente, para pensar que estuvieron antes, tenemos que imaginar por qué le puede interesar a Estados Unidos que haya conflictos en Bolivia en paralelo a cuando hay conflictos en Chile. Porque está pasando algo en el mundo que nos vamos a enterar en los próximos días, porque de alguna manera esto va a empezar a trascender, donde existe sobre la impresión de billetes, sea dólar, sea yuanes, cualquier billete de lo que está circulando, una superación multimillonaria de deuda. Es decir, el endeudamiento global supera el circulante. A ver si está claro esto. Todo lo que se maneja en el mundo como deuda supera los billetes que circulan. Y por lo tanto, la semana pasada, el Deutsche Bank estuvo por quebrar. Entonces inmediatamente se creó toda una alerta, porque si se caía un banco alemán arrastraba en cadena a una sucesión de situaciones económicas muy difíciles. Y cada vez que en el mundo pasa esto, las potencias han inventado guerras para salir de los conflictos. Después de Asia y de África, el continente americano y esencialmente el sudamericano pasa a ser codiciado. Los chinos son 1.500 millones. Con Mao Zedong podían tener un solo hijo. Ahora se los facultó a tener hasta dos hijos. La reproducción de los chinos hace que no entren en su territorio y que tengan que buscar sí o sí lugares en el mundo porque no pueden vivir en China. Pero además los chinos son los sostenedores del endeudamiento norteamericano. La deuda externa norteamericana la tienen los chinos. Por lo tanto, la primera potencia mundial económica en este momento es China. Todavía no es la primera potencia militar, que sigue siendo Estados Unidos, pero sí es la primera potencia económica. Por lo tanto, se produce un grave conflicto en el capitalismo. Es decir, la primera potencia capitalista y militar pierde el manejo económico. Y entonces se va a disparar lo que se llama el patrón oro. Es decir, buscar darle respaldo al dólar, que no lo tiene, porque el dólar no lo hace el gobierno norteamericano. El dólar lo producen un grupo de banqueros que están en la Reserva Federal con una imprenta que trabaja las 24 horas imprimiendo billetitos verdes, y con eso compran voluntades en el mundo y desarrollan la fuerza militar más poderosa. Y entonces, ¿por qué van a crear conflictos en esta parte? Y acá viene la explicación de lo que pasa en Bolivia. Bolivia es la primer reserva de litio, junto con Chile y con Argentina, los tres países tenemos el combustible del futuro, el que se usa para ir al espacio y el que se usa en las baterías. Tiene una enorme reserva de gas. Pero además, en Potosí, que está al sur, en La Paz, que es al oeste, y en Oruro, que es al suroeste, se produce, para que ustedes tengan idea, el estaño, que es el cuarto productor mundial, la plata, que es el onceavo productor del mundo, cobre, zinc y todo lo que ustedes se puedan imaginar, y lo que tienen que no se saca del suelo boliviano. Empiecen a buscar en estas causas, más allá de los errores cometidos por Evo Morales, más allá del pedido de que se permite elegir libremente, vayan entendiendo por qué las potencias pueden tener interés en Bolivia. Y por qué puede haber interés también en Chile, de que el pueblo no tenga la posibilidad de modificar nada, porque allí, principal productor de cobre, gran reserva minera, el macizo andino es un solo movimiento, lo que tiene Chile de un lado lo tiene Argentina del otro. Y entonces aquí empieza la otra parte de la historia. Las potencias primero tratan de conseguir con los claudicantes locales hacer negocios. cuando ya no pueden hacerlo, ingresan por la fuerza. El problema del futuro es el aire no contaminado, el agua no contaminada y los lugares deshabitados para poder poner la gente que sobra, en el caso de los chinos. La Patagonia argentina tiene una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado. Geopolíticamente el país está en un estado de preocupación. Yo no sé si nos damos cuenta todos los que podemos analizar esto. Lo mismo le pasa a Bolivia, lo mismo le pasa a Chile, y lo mismo le va a seguir pasando a todos los demás países que no quieran entregar mansamente sus riquezas, y le va a pasar a Brasil en tiempo y forma, porque Brasil además tiene también grandes reservas en cuanto a lo que hacen al manejo climático, porque es el pulmón del mundo. Y entonces podemos entender que cuando estalle la burbuja financiera, la excusa para tapar el estallido va a ser los conflictos armados. Y como ya la guerra no se hacen como se hacían antes, sino que ahora se aprieta un botón, en los lugares donde se puede hacer como se hacía antes es en Sudamérica, porque no está el desarrollo tecnológico como para contrarrestarlo. Por eso los chinos pusieron una base en Neuquén durante el gobierno de Cristina, y por eso los norteamericanos con Macri pusieron una base también en la Patagonia. Y mientras estas cosas están ocurriendo a nuestras espaldas, y mientras nosotros discutimos cosas muy importantes como puede ser lo que están pasando los pueblos hermanos, tenemos que empezar a entender lo que es la geopolítica y dónde estamos inmersos. Es muy importante que reaccionen los movimientos sociales, los partidos de izquierda, y que den presencia contra el golpe de Estado. Es muy importante, pero es mucho más importante que conozcamos estas cosas para que entendamos que cuando la Casa Blanca da un comunicado y dice que felicita a las Fuerzas Armadas de Bolivia y al pueblo boliviano por defender la democracia, y mete en el mismo comunicado a Nicaragua y a Venezuela, los gendarmes del mundo vuelven otra vez a cuadrarse, y lo que había empezado a, de alguna forma, a descomprimirse con los demócratas, vuelve otra vez con los republicanos a tener su efervescencia. Y el gobierno argentino que se está yendo, con Mauricio Macri a la cabeza, suscribió al eje Londres-Washington-Tel Aviv. Y ese eje está en cuestionamiento, porque el propio Trump puede perder la propia presidencia en un juicio político. Y cuando en Estados Unidos empiecen a darse cuenta esto de la burbuja financiera y del tema de tener que buscar, apretar el botón para buscar el respaldo al dólar, no sabemos ni siquiera cómo va a terminar en los propios Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado, porque Asia y África la ensangrentaron. Y no es nada raro imaginar o pensar que cualquier excusa les puede servir para hacer que nos peleemos entre nosotros, cualquiera de los pueblos de Sudamérica, y ellos vengan a poner, entre comillas, el orden y la paz, y ocupen los lugares que necesitan ocupar. 1.500 millones de chinos necesitan lugares en el mundo. Se están reproduciendo a 2 hijos por cada pareja china. Nosotros no lo vamos a ver, pero nuestros nietos sí. No van a pedir permiso. Van a ocupar los territorios que necesitan para su propia sobrevivencia. Estados Unidos está en crisis económica y financiera. La guerra, en cualquier parte del mundo, tapa y se usa de pantalla. Decía Clausi que la guerra era la política por otros métodos, o la continuidad de la política por otros medios. Y Ortega y Gasset nos dijo a nosotros, argentinos, a las cosas. Sería muy interesante que aprovechemos esto que está pasando en Bolivia para que nos preguntemos todos si sabemos bien la riqueza que tiene Bolivia, si sabemos bien la riqueza que tiene Chile y si conocemos esencialmente las riquezas argentinas. Van a venir por lo que tenemos. Y esto va a pasar inexorablemente si no entendemos cómo se maneja el mundo y que las potencias terminan hablando por teléfono para repartirse lo que ellos necesitan. Por eso, la soberanía política es estar en contra de los imperialismos. No interesa si hay que protestar ahora contra los yanquis. Hay que protestar contra los yanquis, los ingleses, los chinos, lo que aparezca de afuera, que quieran financiar conflictos adentro para que los pueblos latinoamericanos nos matemos entre nosotros y ellos se queden con el potencial que tenemos. A Evo Morales lo echó a lo mejor parte de sus propios errores, puede ser. Pero Evo Morales le dio en los últimos 10 años a los bolivianos lo que ningún presidente le había dado, dignidad. Y al pueblo indígena, que tiene 32 etnias, muy difícil gobernar Bolivia, le dio opciones y alternativas. Sin embargo, la mitad de ese pueblo nativo está en contra de Evo. Es decir, todo es muy complejo y muy difícil cuando se discuten cosas ancestrales, por un lado, y falta la mirada de perspectiva del futuro. Ayer, la vicepresidenta segundo del Senado, que es de la oposición, con lágrimas en los ojos, pidió que salgan las Fuerzas Armadas bolivianas a la calle porque la policía había sido rebalsada. ¿Qué hizo el jefe de la policía? Agarró las cámaras de televisión que estaban en la calle cubriendo, se puso enfrente y dijo: le pedimos al ejército que salga a las calles porque nosotros somos rebalsados por los conflictos que hay en este momento en La Paz. Pero no solamente era La Paz, pasaba en Cochabamba y pasaba en cada departamento boliviano. El avión salió de Cochabamba, ya debe estar llegando a México. Alberto Fernández se movilizó activamente para que esto pudiera ocurrir. Pero tenemos nosotros que pensar que esto que está ocurriendo en Bolivia, más allá de lo que podamos discutir, es una demostración que las Fuerzas Armadas, que se mostraron prescindentes, esperaron que ahora técnicamente un civil, en este caso justamente una persona de la oposición de Evo, que se hizo cargo por las renuncias masivas que hubo de la Asamblea, que llamó para hoy una Asamblea Legislativa, que no sabemos si se va a hacer porque no sabemos si el MAS, el Movimiento del Socialismo de Evo, va a ir o no al Parlamento, llorando dijo: háganse encargo, y le habló nombrándolo al general, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, diciéndole: usted será el responsable de lo que está pasando con estas bandas. ¿Por qué dijo eso? Porque los primeros que salieron a quemar y a hacer desastres eran los partidarios que estaban en contra de Evo Morales, y los que salieron después fueron los que defendían a Evo Morales. Hay que entender por qué ahora piden las Fuerzas Armadas y el ejército en la calle. Porque al haber seguido Morales, ahora quieren que se proteja el gobierno que va a surgir. Y si no hay elecciones libres en Venezuela, y no hay elecciones libres en Chile, y no hay elecciones libres en Bolivia, será un fracaso de la democracia. Pero la gran diferencia está que en Venezuela el poder lo ejerce Maduro, en Chile lo ejerce Pineda, y Evo Morales no pudo usar en Bolivia el poder que tenía porque el uso de la fuerza le negó esa utilización del poder. Por eso, dicen todos, es un golpe de Estado. Es decir, no le hicieron caso a la orden del presidente de que la policía salga. Por eso él no habló de las Fuerzas Armadas, sino que dijo un complot cívico-policial. ¿Por qué no llamó nunca a las Fuerzas Armadas? Dijo: la policía tenía que poner orden y no la puso, se acuarteló. Estamos en una crisis mucho más profunda de la que creemos, pero entiendan que no es un accidente lo de Bolivia ni lo de Chile. Piensen en África y en Asia. Piensen en China, en Inglaterra, en Rusia y en Estados Unidos. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 20 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 19 grados 4 la temperatura, tendremos una máxima de 27 grados. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los diplomáticos se le revelaron al canciller argentino, a Fabre. Los diplomáticos de carrera hicieron pública su posición luego de que el canciller dijera que no había elementos para afirmar que hubo un golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Los diplomáticos de carrera de la Cancillería Argentina se rebelaron contra el jefe de la Cancillería, Confauri, que negó que la existencia de un golpe de Estado contra Evo Morales. Lo hicieron a través de la Asociación de Profesionales del Servicio Exterior de la Nación, que es APCEM, y que nuclea a los diplomáticos de carrera con el propio canciller, que también pertenece a la asociación. Seguimos con atención la situación de los funcionarios diplomáticos que están asistiendo a los argentinos en la embajada y nuestros 6 consulados en Bolivia a raíz de la violencia y el golpe de Estado que depuso al presidente Evo Morales. La posición de la asociación se dio a conocer apenas unos minutos después de la conferencia de prensa en la que el canciller Cachivache Fauri fijó la posición del gobierno respecto del tiempo que destacó que el rol de las Fuerzas Armadas boliviana. Se trata de un mensaje muy significativo, ya que rompe con la tradición de verticalismo de la Cancillería y expresa un malestar muy grande entre los diplomáticos. Nunca había pasado una cosa así. Se sublevaron los diplomáticos de carrera contra el actual canciller, el mismo canciller que viene metiendo toda la cuchara que puede a favor de los ingleses y que ahora salió a decir esto, en coincidencia con lo que después dijo el documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por lo cual es una situación muy molesta que tiene la Cancillería en general. En la Embajada Argentina en este momento hay 2 personas, la ex ministra de Planeamiento de Bolivia y el ex ministro de Gobierno exiliados allí. Un grupo de gendarmes viajó para reforzar la seguridad de la Embajada Argentina, lo propio hicieron la semana pasada otro grupo de gendarmes a Chile. Después que Fernández había dicho que quería viajar a Chile para hablar con Pineda y demás, la gente interpretó que quería apoyar a Pineda y rompió vidrios y tiró un portón abajo en la Embajada Argentina. Así que mandaron gendarmes la semana pasada a Chile y ahora mandaron gendarmes a Bolivia para reforzar la embajada. ¿Por qué gendarmería? Porque las embajadas son territorios de los países. De la reja que separa la calle de la embajada argentina, es un lugar de frontera y por lo tanto tiene que cuidarlo la gendarmería. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, ayer un desastre en el estadio de Chacarita Juniors de San Martín, casi 98 presos, hubo tiros. ¿Qué pasó, Enrique, en el partido previo a Tigre? Sí, todo muy lamentable porque fue no solamente en lo previo, sino durante el encuentro también, el árbitro del mismo, la victoria de Tigre 3-0 ante Chacarita en San Martín, Adrián Franklin, tuvo que parar el encuentro en alguna oportunidad justamente porque se escuchaban disparos de armas de fuego fuera del estadio. Todo comenzó cuando se enfrentaban las dos barras, la famosa banda de San Martín y Somos Familia, que se cruzaron antes del comienzo del partido en la intersección de las calles Beruti. La que responden a dos hermanas, ¿no? Exactamente, la que responden a dos hermanas. Se enfrentaron antes del comienzo del partido, en la intersección de las calles Beruti y Mitre, frente al estadio, se agredieron con piedras y objetos contundentes y hasta se escucharon algunos disparos de armas de fuego. En esa primera instancia fueron apresados 12 hombres y 2 mujeres por resistencia a la autoridad y violación de la ley 11.929, la ley del deporte. Después, 46 hinchas más quedaron detenidos cuando minutos antes de la finalización del primer tiempo intentaron ingresar al estadio sin entradas. Ahora se agredían a balazos. Sí, sí, sí. Y por último, otro grupo de 38 barras fueron apresados cuando salieron de la tribuna hacia la calle con la intención de rescatar a los colegas que habían sido detenidos en la primera instancia. Intervienen en esta causa la UFI número 6 y el juzgado correccional en turno del Departamento Judicial de San Martín. La verdad, un desastre, casi 100 personas detenidas en un partido de fútbol y la violencia que no se detiene y que no hay forma de encontrarle la vuelta a un problema que hace tantos años aqueja al fútbol argentino. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La coalición cívica hizo un comunicado echándole la culpa de la situación en Bolivia a Evo Morales. El bloque del justicialismo en la Cámara de Diputados pidió una sesión extraordinaria para tratar el tema y repudiar el golpe. En senadores pasó exactamente lo mismo, mientras que la gente de Carrió le echa la culpa a Evo Morales. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 26 minutos pasaron después de las 6 de la mañana. Diego, ¿cómo te va? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Preocupado por todo esto que está sucediendo. Muy preocupado por todo esto. Porque la cosa está muy complicada en toda América Latina, sí, se vienen tiempos feos. Además hay que tener mucho cuidado porque la están complicando también de afuera, ¿no? No, por supuesto, están tirando leña al fuego para su propio beneficio, como hacen siempre. Sí, yo creo que hay que tener absoluto cuidado, sobre todo porque nosotros tenemos un cambio de gobierno que todavía ni siquiera sabe con qué se va a encontrar. Está bien que Fernández salga a fijar su posición, porque además está diciendo lo que piensa y lo que siente, pero me parece que también todo esto va a poner en situaciones complejas para algunas cosas. Por ejemplo, me parece muy bien que él fije su posición, decir, bueno, hubo un golpe de Estado, contrariamente a lo que piensa Trump. Ahora, lo primero que pasó fue un llamado de Trump para decir, estamos prestos a negociar con la Argentina, ayudarlo con el fondo, etcétera, etcétera. Yo digo, no estoy pidiendo que Fernández no hable ni fije posición, no estoy diciendo eso, pero digo, en todo caso, más allá de lo que ya hizo, que es muy importante porque él habló con el presidente de Perú para que Perú permitiera que baje el avión para reabastecerse en Lima, el avión mexicano, para que le abriera el lugar para llegar de Perú a Cochabamba, y lo levantaron en Cochabamba a los exiliados. Habló con el presidente de Paraguay, que le ofreció el asilo también en Paraguay. Habló con el presidente de México, habló con Evo Morales. Todo eso está muy bien. Ahora, me parece también que nosotros tenemos encima situaciones muy complejas. Y esas situaciones complejas, sería interesante que después de todo este trabajo hecho públicamente, ya está, ya se hizo, en todo caso, Felipe Solá o cualquier otro que él decida, que salga a hacer las declaraciones y él se preserve un poco, sobre todo hasta que termine este momento de transición. ¿Sabes por qué digo esto? Porque apenas se sienta, tiene que ponerse a negociar con el Fondo Monetario para decir, bueno, primero tengo que hablar con el Fondo para después poder hablar con el resto de los acreedores. Sí, primero tenemos que hablar precisamente con el dueño del circo, que es Donald Trump, porque de aquí a junio, a partir de diciembre a junio, tenemos vencimientos por 38.000 millones de dólares, claro. Y nos pueden voltear en 3 días, si se quieren ellos mismos, cerrándonos las canillas. Estoy totalmente de acuerdo que cada quien marque lo que siente y me parece que pertenece a nuestra propia soberanía. Pero también me parece que tenemos que ser inteligentes porque ya no son tiempos de declaraciones solamente, sino de acción. Y hay que empezar a trabajar seriamente para ver cómo se resuelve este tiempo. Vos fijate que es una bomba de tiempo todo lo que nos rodea, ¿no? Porque ya lo dijimos más de una vez, el tema de la pelea con Brasil, lo que pase con Bolivia, no sabemos cómo termina Bolivia, si van a elegir gobierno o si va a transformarse esto en una dictadura militar, porque si los políticos no se ponen de acuerdo hoy y no se hace la asamblea, ojo que entonces allí le están dando todo el caldo de cultivo para que los militares digan, bueno, nos hacemos cargo nosotros. Porque ahora, en este momento, hay estado de sitio. ¿Quién lo puso si no hay presidente? Lo puso el jefe de la Fuerza Armada. Sí, directamente, porque no hay nadie que pueda seguir en la línea sucesoria y no pueden, pues, salvo que vaya el jefe, el presidente de la Corte Suprema. Claro, ojo con lo que hagan los legisladores bolivianos ahora, porque repito, en un momento donde a lo mejor no, porque el Parlamento lo primero que tiene que hacer es reunirse para aceptar la renuncia al presidente, y a lo mejor los partidarios de Morales no la quieren aceptar, entonces no van, no dan quórum. Ojo con eso, porque entonces facilitarían que los militares se hagan cargo, porque alguien se va a hacer cargo del poder. Sí, eso seguramente, salvo que el presidente de la Corte asuma directamente Valle y Jure. No existe presidente de la Corte, porque se refugió en una embajada. Ah, también se refugió, entonces eso es la anarquía total. No queda nadie, claro, y esta mujer pertenece a la oposición, es la vicepresidenta segunda y pertenece a la oposición. Entonces, ayer renunció también el ministro de Defensa, que no había renunciado porque dijo, yo no voy a dar ninguna orden de represión al pueblo, pero todavía estaba en el cargo, no había renunciado el ministro de Defensa, renunció ayer. Y además están en las calles los dos grupos antagónicos, claro, por eso, todos enmascarados, y pueden llegar en cualquier momento a un enfrentamiento muy bien bromado. Pero por eso digo, si hoy no dan quórum, no debaten y no fijan fecha de las elecciones para tranquilizar a la gente, lo más posible es que, bueno, ante la anarquía, las Fuerzas Armadas se hagan cargo del país. Y entonces se transforme esta situación en una dictadura militar. Y seguramente, porque si se produce el enfrentamiento del pueblo contra el pueblo, los militares van a aprovechar para intervenir y se van a hacer cargo del poder. Con el apoyo de Estados Unidos y con el litio y el gas manejado por los yanquis. Exactamente. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6 de la mañana, 32 minutos. Vamos a reflexionar algo que pasó en México. Lo echaron a la Volpe, del Toluca. Así es, el entrenador argentino Ricardo La Volpe dejó de ser el técnico de los Diablos Rojos, los conocidos como Diablos Rojos de México, de la Liga Mexicana, el Toluca, por los malos resultados. Los profesores Jesús Rodríguez y José Manuel Cruzalta se van a hacer cargo del equipo cuando resta una sola fecha para terminar el campeonato mexicano. En esa oportunidad el equipo que dirigía La Volpe va a enfrentar al Santos Laguna. No le ha ido bien al Bigotón, que asumió en la fecha número 10 de clausura 2019, y que cerrando el certamen con 4 victorias, 3 empates y una sola derrota, pero no pudo acceder a la liguilla. La directiva lo mantuvo en el cargo para la apertura 2019, en tanto los números no le favorecieron para nada, ya que dirigió en 17 partidos, ganando 4, empatando 4 y perdiendo 9 para sumar 16 puntos, manteniendo al conjunto mexicano del Toluca en el puesto número 17 de la tabla general del certamen. Así que un nuevo fracaso de Ricardo La Volpe en la casa de él, ¿no?, donde tantos años jugó al fútbol después de partir de San Lorenzo de Almagro, y que ahora lo tenía durante mucho tiempo como entrenador de los distintos equipos de aquel país y además de la selección mexicana de fútbol en el Mundial 2006 de Alemania. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Grincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Para que nos demos cuenta cómo está la justicia en la Argentina, le voy a contar algo que pasa en los tribunales de Morón. Porque hay cosas que uno no puede creer, ¿no? El propietario del edificio donde funcionan los tribunales reclama el pago de un alquiler de $40,000 mensuales, luego de que una deuda de 5 años donde no le han pagado el alquiler. La justicia ordenó, luego de una deuda de 5 años, desalojar el edificio donde funcionan los tribunales federales de Morón, ubicada en la calle Crisólogo Larralde 673, porque ya pasaron 5 años sin que se le pague el alquiler al dueño. El propietario del inmueble, que se llama Jorge Azariú, pactó en primer contrato con el Consejo de la Magistratura en el año 2003. Sin embargo, 10 años después, en el 2013, el contrato se rompió porque el propietario no aceptó el precio que pretendían pagarle los tribunales federales. Así, desde el año 2014, se suspendió el pago del alquiler de unos $40,000 mensuales, y ahora la Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal fijó un plazo de 180 días después de que el fallo quede firme para efectuar el desalojo. Si bien resulta obvio el impacto de la medida que pretende poner en situación de desalojo a la justicia federal, tenemos que poner en claro la situación. Vale remarcar que luego de anoticiarse del conflicto, la Corte Suprema de Justicia le sugirió al Consejo de la Magistratura la expropiación de la propiedad, ya que es un bien afectado a utilidad pública. No se puede creer, ¿no? La verdad es que un señor le alquila al Estado, o en este caso a la justicia, un edificio, aparentemente no importa si quiso pedir más o pedir menos, dijo, llegó un momento que dijo, bueno, yo este contrato no lo quiero mantener en este precio, quiero más por el alquiler, le dijeron que no, y ahora, como la deuda es grande y como hay que dejar el lugar porque hay un fallo, quieren expropiar el edificio porque es de bien público. Es de no creer, Diego, esto, ¿no? La verdad es que no se puede creer. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. 36 minutos han pasado de las 6 de la mañana, Enrique. Sí, Miguel. Bueno, ayer se desarrolló uno de los partidos que completaban la fecha número 7 del fútbol femenino, el fútbol profesional femenino. El Sindicato Argentino de Televisión igualó como local en el camping de Moreno 0-0 contra Estudiantes de La Plata. Con este empate, el SAT continúa en la séptima colocación del torneo con 11 puntos, la misma cantidad de unidades que tiene el Pincha de La Plata, por lo que ambos están clasificados hasta ahora a la zona campeonato. Hoy la jornada va a continuar con el partido que van a jugar a las 17, los dos partidos que van a jugar a las 17, Racing Huracán y Villa San Carlos ante la Guayurquiza. Hay que recordar que la Guayurquiza tiene 4 partidos menos porque estuvo disputando la Copa Libertadores de América en Colombia. Las posiciones del fútbol de femenino profesional en la Argentina las encabeza Boca con 21, San Lorenzo está segundo con 16, River 15, Guayurquiza y Rosario Central tienen 12, aclarando que Guayurquiza tiene 4 partidos menos. Estudiantes de La Plata, el Sindicato Argentino de Televisión y Gimnasia y Grima La Plata con 11, Independiente 9, Racing y Lanús 7, Excursionistas y Platense 5, Huracán 4, Defensores de Belgrano 3, El Porvenir 2 y Sierra Villa San Carlos, que no tiene unidades. Bueno, en España la situación está absolutamente complicada porque un partido nuevo que se llama Vox, con X final, B corta o X final, tenía 24 diputados y pasó a tener 53. Se transformó en la tercera fuerza política de España y, según dicen los observadores y los encuestadores y demás, cuando Sánchez ordenó sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, dice que la popularidad de Sánchez se desinfló y que empezó a tener conflictos y problemas impensados, diciendo de que otra vez se metían con cuestiones de la República, que el país tiene que mirar para adelante, bueno, etcétera, etcétera, y perdió legisladores, de acuerdo a lo que dicen los observadores, después de haber hecho aquella maniobra. Yo creo que si Sánchez lo perdió, lo habrá perdido por otro motivo, pero bueno, es lo que dicen en España. Pero además de esto, se produce un hecho de que este nuevo partido se transforma en la tercera fuerza, que la maneja Santiago Abascal, que es el referente. Son de ultraderecha, es decir, hay una especie de añoranza falangista y franquista en esa composición, pero se transformó en la tercera fuerza de España. Ahora, juntando esos diputados con los del PP y los de Podemos, no tienen quórum como para hacer un gabinete o un gobierno ellos. Sánchez tampoco tiene los votos para hacer el socialismo un gobierno. ¿A qué tiene que recurrir Sánchez? Y acá se pone Pedro Sánchez en un problema porque perdió varios legisladores. Tiene que arreglar con Podemos, que ya se frustró antes, no hubo acuerdo, y tiene que arreglar con los catalanes independentistas. Es decir, Sánchez castigó mucho a la intención de secesión de los vascos, de los catalanes y demás, y los vascos tienen 7 diputados que no lo van a votar a Sánchez, que no sé a dónde van a terminar, y los catalanes también han logrado tener varios escaños. La suma de los catalanes es decir, la suma de la izquierda, digamos, y Podemos y el socialismo le permitiría formar gobierno, pero tiene conflicto Sánchez con los dos los sectores, así que no sé cómo va a terminar esto, pero la elección le fue desfavorable al socialismo, creció un partido de ultraderecha, el PP perdió escaños, Podemos, que era una cosa de tercera vía, una o algo del centro, si ustedes quieren, también perdió el 80% de los escaños, y lo nuevo es este partido que se llama Vox. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Cuando Macri congeló las tarifas de los combustibles por 90 días en la especulación electoral, quiero decirles que ese congelamiento termina. A partir de hoy quedan liberadas las empresas de combustible. Prepárese, antes del fin de semana aumentarían el 15% los combustibles. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Carbone. Hoy se conmemora internacionalmente el Día de la Lucha contra la Obesidad. El informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación que hizo en la Argentina resalta la falta de políticas públicas que prevengan y controlen la obesidad y el sobrepeso en nuestro país. El informe, que fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recopila lo observado por la relatora Hilal Elver en su visita oficial a nuestro país a fines del año pasado. El informe puntualiza sobre la situación de la obesidad infantil en la Argentina y confirma que es necesario restringir el marketing de alimentos y bebidas no saludables para garantizar el derecho a la alimentación. A su vez, recomendó que se trabaje para adoptar un etiquetado de alimentos que le permita a los consumidores realizar elecciones de consumo más saludables. Durante la visita oficial a la Argentina, la relatora se reunió con distintas organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores, y desde FICA Argentina le brindaron a la relatora un panorama del aumento del sobrepeso y obesidad en nuestro país e identificaron algunas políticas públicas prioritarias para detener esa tendencia. Dichos comentarios fueron incluidos en las observaciones preliminares de su visita y ahora en el informe final, y el apartado correspondiente a este tema es calidad de la alimentación y las distintas y diferentes formas de desnutrición en nuestro país. En la Argentina hay miles de chicos que pasan hambre y no tienen posibilidades de acceder a las cuatro comidas que el ser humano necesita para sobrevivir. Hoy Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Desnutrición, y si en la Argentina hay miles de chicos y también en adultos en emergencia alimentaria, justamente en el país que puede alimentar a 500 millones de personas, esta celebración es una utopía y solamente un enunciado más de las Naciones Unidas. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Temprano dijimos lo del patrón oro. Yo no sé si la gente tiene claro lo que es el patrón oro. Vamos a tratar de escuchar una explicación sobre el patrón. El patrón oro fue un sistema monetario empleado durante el siglo XIX, que fijaba el valor de la unidad monetaria en términos de una determinada cantidad de oro. Exigía el mantenimiento de un encaje de oro en el Banco Central proporcional a los billetes emitidos. La base de este sistema fue que la divisa de un país era capaz de ser convertida en oro por el Banco Central cuando fuese requerido. Los ciudadanos podían intercambiar libremente las divisas respaldadas por el oro y, por tanto, realizar transacciones entre todas las naciones. La teoría del patrón oro señalaba que un superávit en la balanza de pago implicaba un aumento de las reservas de oro del país y requería que el Banco Central aumentase la emisión de billetes, lo que elevaría los precios, facilitaría las importaciones y reduciría las exportaciones. En el caso contrario, un déficit exterior provocaba una salida de reservas, lo que implicaba un aumento de los tipos de interés para frenar la salida de oro y mantener la paridad. La subida del tipo de interés retraía la demanda, hacía caer la renta y el empleo y reducía las importaciones, disminuyendo el déficit de la balanza de pago. La disminución de los billetes en circulación reducía los precios interiores, impulsando las exportaciones hasta equilibrar la balanza. El patrón oro estuvo vigente hasta la Primera Guerra Mundial. A raíz de las necesidades derivadas del conflicto, los países participantes imprimieron más dinero para financiar el esfuerzo bélico, sin contar con el respaldo del metal precioso. En la Conferencia de Génova de 1922 se acordó la restauración del sistema internacional de pago basado en el patrón cambio oro. A partir de este momento, las reservas de los bancos centrales podían ser formalmente, además de oro, divisas de otros países. La instauración de este patrón fue lenta y se hizo sin coordinación alguna. Cada país adoptó la paridad que consideró más conveniente para su interés. Alrededor de una quincena de naciones abandonaron el patrón cambio oro en 1981. Estos países practicaron una política monetaria expansiva, devaluando sus divisas, reduciendo los tipos de interés y aumentando el déficit presupuestario. Estas políticas monetarias expansivas tuvieron resultados positivos, pues la Gran Depresión fue menos severa en aquellos países que se despegaron del patrón cambio oro. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, la libra esterlina inglesa tenía respaldo oro. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se cambian las reglas y aparece el dólar como la moneda fuerte. Ahora, no era una moneda con respaldo oro. El respaldo del dólar era el triunfo de la guerra y el pueblo norteamericano industrializado y desarrollado detrás de ese papel pintado de verde. Así, desde el terminar de la Segunda Guerra Mundial al presente, el dólar fue ganando espacios y se transformó en moneda de cambio en todo el mundo, es decir, moneda de reserva y de cambio. En todas partes, la gente se fue volcando a esa moneda porque pertenecía a la primera potencia mundial. Y esta primera potencia mundial resulta que no era la dueña de la moneda. La moneda que se producía, el dólar, lo hace un grupo de banqueros que son los dueños de la Reserva Federal. Y el pueblo norteamericano paga un interés muy chico, pero paga por cada billete que se emite, un impuesto que los banqueros utilizan en una imprenta que no para nunca. Llegó un momento en que, como el dólar no circulaba, porque la gente lo tenía como moneda de ahorro en los distintos países del mundo, tuvieron que darse cuenta de que había que seguir imprimiendo. Y entonces el billete 25-27, por decirle cualquier número, se imprimía y lo tenían secuestrado. Y entonces, como no circulaba, aparecieron de esos billetes, con esa numeración, varios más, y además se transformó en la moneda más falsificada. Por lo tanto, no solamente los que fabrica la Reserva Federal, sino los falsos, inundaron al mundo de una manera impensada. Con la aparición de los países buscando financiación internacional y el ahogo financiero que fueron llevados muchos de ellos por los malos administradores que tuvieron, el Fondo Monetario, que es una creación post-Segunda Guerra Mundial para ayudar a los países a salir, donde participan todos en formas iguales, pero Estados Unidos tiene gravitación, empezaron no solamente con esa historia, sino que en un momento determinado el marco alemán había empezado a ganar un espacio muy fuerte en Europa, donde cada país tenía su moneda. Los europeos también, por apriete norteamericano, dijeron: vamos a hacer una moneda única, para ver si de esa manera eliminaban la gravitación del marco, que venía nada más ni nada menos de los que habían perdido la guerra. Entonces no se podía aceptar que la moneda de los que habían perdido la guerra empezara a crecer en Europa de manera impensada. Y arman el euro. Entonces toda Europa tiene el euro, y empiezan otros países, por consejos, en el caso de Ecuador, por ejemplo, de Domingo Felipe Cavallo, a cambiar su moneda y a dolarizarse. Así, en Ecuador perdió su moneda y dolarizó la economía, y tiene monedas que todos los meses tiene que esperar que la Reserva Federal le mande los billetes para que se mueva a Ecuador. En la Argentina estuvimos a un tris de que eso ocurriera durante el gobierno de Menem por asesoramiento de Cavallo. Frente a esta situación, los chinos, que se empezaron a crecer y a desarrollar, dijeron, vamos a empezar a hacer valer nuestra moneda. ¿Y cuál es la moneda de los chinos? El yuan. Hicieron lo mismo que los yanquis, empezaron a imprimir papelitos con fuerza hasta que entraron en la canasta de monedas, la canasta de monedas donde están las monedas fuertes. En cuanto se aceptó que el yuan también entre como canasta de moneda, moneda fuerte, se lo considere como tal, ellos hicieron y empapelaron al mundo con yuanes, haciendo también el negocio al mismo estilo de los Estados Unidos, pero con una situación todavía mucho más interesante, porque los chinos no solamente hacían la penetración con su moneda, sino la penetración industrial en el mundo. ¿Y qué hicieron los chinos después? Se dedicaron a comprar el endeudamiento norteamericano, los bonos que emitía el Tesoro norteamericano, los empezaron a comprar ellos, son los sostenedores del endeudamiento de los yanquis. Estados Unidos tiene la mayor deuda del mundo, es el país más endeudado de la Tierra, pero no le puede cobrar nadie, ¿saben por qué? Porque tiene las fuerzas armadas más poderosas de la Tierra. Los chinos copiaron eso y dijeron, vamos a desarrollarnos también militarmente, e hicieron exactamente lo mismo, con una diferencia. No son 400 millones como los norteamericanos, son 1.500 millones de seres humanos. Mientras tanto, en Europa, el Deutsche Bank siguió desarrollando la fuerza, y a pesar de que había moneda única con el euro, Alemania siguió siendo el país que marcaba el ritmo europeo. Y también entraron en ese desaguisado de prestar y de prestar y de prestar. Los alemanes, por ejemplo, son los primeros acreedores de Grecia, que están muy endeudada. Y entonces, ¿cómo llega esta situación? La semana pasada el Deutsche Bank estuvo a punto de quebrar. Se alarmaron todas las luces, se prendieron todas las luces, inmediatamente los americanos, los chinos, todos se asustaron porque dijeron, donde se caiga un banco de estos, arrastra la crisis financiera que no se para. Y entonces en Estados Unidos toman la decisión del patrón oro. ¿Qué es el patrón oro? Es darle un respaldo a la moneda norteamericana que no lo tiene. El dólar no tiene ninguna clase de respaldo. Es una moneda sin respaldo. Que si la tenía, la libra esterlina. Pero la aplicación del patrón oro en algún momento lo quiso hacer Kennedy y le costó la vida. Es decir, no aceptan los banqueros que se entromezca el Estado norteamericano en el negocio de los banqueros privados. Esto está pasando en este momento donde el endeudamiento universal, es decir, la deuda del mundo, supera el circulante de todas las monedas del mundo. O sea, sumado todo el circulante del mundo, está varias veces superado por el endeudamiento internacional. De forma tal que estamos frente a una situación gravísima desde el punto de vista económico y financiero, y esto se está manejando absolutamente en privado, en los grupos, digamos, concentrados del poder económico de Estados Unidos, pero seguramente la prensa le empezará a dar oxígeno y aire en cualquier momento, y esto va a empezar a ganar espacios mundiales. Este es el tema central que tenemos que estar mirando. Han hecho un desastre financiero en el mundo los que manejan monedas sin respaldo, y entonces Estados Unidos, para evitar la crisis, tendría que salir a respaldar con su propio oro la moneda norteamericana para que no se caiga financieramente. Y esto hace que reaccionen los demócratas, que digan, no, nosotros no podemos autorizar esto, ¿cómo vamos a jugar todo el oro norteamericano en esta locura? Pero van a terminar diciendo que sí, porque se trata de salvar el sistema capitalista, en el cual se han metido también los chinos. Esto que les estoy contando no va a tardar mucho tiempo en conocerse, ya se han sabido que la deuda que gira en el mundo supera el circulante, y ahora estaremos esperando las próximas novedades de esta crisis fenomenal financiera que hicieron aquellos que le han hecho creer a toda la gente que un papelito de color vale más que las riquezas naturales. Por eso cuando nosotros decimos que hay que emitir, porque lo único que puede hacer la Argentina es plata propia, porque nosotros tenemos nuestras riquezas para poder desarrollarlas, y hay que emitir papelitos para que la gente pueda consumir y vivir feliz, así como hicieron que vivan felices los pueblos que han imprimido la cantidad de billetes que se les ocurrió y se ocuparon de desarrollar sus fuerzas armadas. Sería interesante que la Argentina también tomara nota de esto y se preparara para una autodefensa. Como en esto también hay un gran negocio mundial, los chinos ofrecen reequipar a las Fuerzas Armadas Argentinas, cosa que estaba prohibido por un convenio de claudicación que hizo Domingo Felipe Cavallo cuando era canciller de Menem, que firmó en Madrid una virtual claudicación nacional en el pacto que se firmó allí en Madrid, donde Argentina no puede comprar nada, militarmente hablando, porque los ingleses se oponen a esto. Bueno, los chinos están de acuerdo en vendernos lo que precisemos. Así que es interesante saber dónde estamos parados y a dónde queremos ir en política internacional. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. 6 de la mañana, 55 minutos. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 19.4 la temperatura. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana. Anticipamos noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El avión que lleva a Evo Morales a México estuvo 3 horas en Asunción y de allí despegó luego para seguir rumbo a México. El dirigente de la UON, Antonio Caló, dijo: todos estamos esperanzados con Alberto Fernández. Uno de los asesores legales de Macri condenó en el Parla Sur el golpe militar, contradiciendo la misma opinión de Macri y del canciller de su gobierno. Mario Negri sobre la situación en Bolivia: las Fuerzas Armadas no pueden decir quién se queda o quién se va. Morales, el gobernador de Jujuy, dijo: Macri tuvo altura de estadista frente a Cristina, que no quiso entregar el mando. Los militares y la policía tomaron el control de las calles en Bolivia. El canciller mexicano dijo públicamente ayer, antes de que llegara el avión a Cochabamba, que México le daba asilo político a Morales, que lo había pedido. El Romero, el que fuera ministro de gobierno de Morales, está exiliado en la embajada argentina. El Loco Trump advirtió que la renuncia de Evo era una señal para Maduro y Ortega. Alberto Fernández dijo: para que nadie se confunda, ha habido un golpe de Estado en Bolivia. Organizaciones sociales marcharon ayer a la embajada para darle el apoyo a Evo Morales y también frente a la Cancillería en Plaza San Martín para protestar por la política de Macri. Después que anunció Piñera que va a reformar la Constitución, se cayó espectacularmente el peso en Chile. Es la hora 6:59 minutos, 19 grados 4 la temperatura. En Derqui mataron a un policía de la ciudad de Buenos Aires. En la puerta de su casa la víctima recibió un disparo en la cabeza. Los ladrones habían cometido otro robo a unas cuadras del lugar, donde murió asesinado el policía del gobierno de la ciudad. 98 presos de las barras de Chacarita como consecuencia de feroces enfrentamientos entre dos sectores en que se divide uno manejado por una hermana y otro por otra, y donde hubo balazos y también protestas de todo tipo con piedrazos, palos, y la policía de la provincia arrestó 98 personas antes y durante el partido que enfrentó a Chacarita y Tigre. La página deportiva. Tan solo con 9 jugadores, plantel reducido, la selección brasileña de fútbol, que será rival el próximo viernes a las 14 en Arabia Saudita de nuestro equipo argentino, se entrenó ayer allí en Abu Dhabi pensando en la mejor forma para enfrentar al conjunto argentino el próximo viernes. Los jugadores presentes, todos del exterior, ningún jugador del ámbito local fue convocado, y especialmente jugadores del Flamengo que van a disputar la final de la Copa Libertadores de América el próximo 23 de noviembre ante River Plate, que tampoco tendrá jugadores en esta etapa, en estas dos presentaciones por fecha FIFA de la selección. Los jugadores fueron Artur, Casemiro, Felipe Coutinho, Marquinhos, Milao, Richarlison, Rodrigo, Thiago Silva y William, y se está esperando por el resto del plantel que va a completar el equipo brasileño que será rival de Argentina el próximo viernes. En tanto, nuestra selección se entrenó en el día de ayer en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio en Mallorca. Hoy se va a repetir desde las 10 de la mañana en ese mismo premio la actividad del equipo argentino, y el grupo que orienta a Lionel Scaloni va a trabajar por la tarde desde las 17. El jueves lo hará a las 10. El plantel emprenderá luego el viaje rumbo a Arabia Saudita, y en horario vespertino se van a estrenar en el estadio donde se va a disputar el partido frente al conjunto brasileño. Luego del mismo vuelven allí a las 18 del día siguiente en el estadio del Al Hilal. Van a entrenarse de cara al partido del próximo lunes frente a Uruguay, que cerrará la serie de amistosos fecha FIFA por la temporada 2019. Gran victoria tuvo ayer en el torneo de maestros el alemán Alexander Zverev. Le ganó al número uno del mundo, Rafael Nadal, por 6-2 y 6-4, y lo dejó muy complicado de cara a la clasificación a las semifinales de este certamen, donde va a tener que vencer sí o sí al ruso Daniil Medvedev, que ayer perdió en su debut ante el griego Stefanos Tsitsipas por 7-6 y 6-4. En el día de hoy se van a enfrentar, se va a producir la segunda presentación del número 2 del mundo, Novak Djokovic, el serbio, ante Dominic Thiem, que viene de ganarle nada más ni nada menos que al número 3 del mundo, el suizo Roger Federer. En tanto, por el mismo grupo Björn Borg, se van a enfrentar los dos perdedores de la primera jornada, el suizo Roger Federer y el italiano, la sorpresa de este certamen, Matteo Berrettini, que van a abrir la jornada a las 11 de la mañana. Y ayer en básquetbol, gran victoria tuvo Boca Juniors por la Liga Nacional. Le ganó en el Templo del Rock a Obras Sanitarias, o Obras Básquet, como se lo conoce ahora, por 79-70, con la siguiente provisión: Boca 20-3 en el primer cuarto, el segundo 33-26, el tercero 59-50 y el cuarto y último 79-70 para el equipo boquense, que de esta manera logró una gran victoria ante Obras Sanitarias. También ganó Olímpico de la Banda, que le ganó a Libertad de Sunchales 71-55, y en tanto Hispanoamericano de Río Gallegos consiguió un valioso triunfo como visitante a Bahía Basket, ante Bahía Basket, por 109-99. En el día de hoy se va a presentar Peñarol de Mar del Plata por este certamen, y desde las 21, televisado por Teis Sport, enfrentando a Hispanoamericano. El golpe de Estado es un acto llevado a cabo por parte de organismos del mismo Estado. Esta es una definición de un italiano, Norberto Bobbio, que dejó esta definición en el mundo y es reconocido el visionario de ciencias políticas. Dijo el italiano que el golpe de Estado era cuando un acto era llevado a cabo por parte de organismos del mismo Estado. El acuartelamiento de la policía se puede considerar el no participar o acatar una orden como golpe de Estado. Por eso dijo Evo Morales que era un golpe cívico policial. Mientras tanto, la definición de golpe de Estado que se utiliza, de acuerdo al pensamiento del italiano, es la que usó el gobierno de Macri para decir que no hubo un golpe de Estado, porque fueron los comités cívicos los que se sublevaron y salieron a la calle. Sea como fuere, el golpe de Estado quedó certificado simplemente cuando el loco Trump se puso en gendarme y dijo que estaba bien lo que ocurría en Bolivia, porque las Fuerzas Armadas y el pueblo habían defendido la democracia y era un aviso para Nicaragua y Venezuela. Desde la capital argentina, 5 minutos después de las 7, la última noticia para este resumen. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, De Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7 de la mañana, 6 minutos, 19, 4 la temperatura. Carbone. El querido y respetado Mohamed Ali Zeneldin, coronel y soldado de la patria, nació en Concepción del Uruguay el 12 de noviembre de 1933. Hoy cumpliría años. Falleció en Buenos Aires el 3 de septiembre de 2009. Militar argentino nacionalista católico, conocido especialmente por sus desempeños en la Guerra de Malvinas en 1983 y luego por haber sido referente del movimiento Cara Pintura, pintada en el 87 al 90, y realizó los últimos levantamientos militares contra la oficialidad superior de las Fuerzas Armadas de la Argentina, delito por el cual fue condenado a cadena perpetua, siendo indultado en 2003 después de haber permanecido preso 13 años. En familia, se había radicado en Entre Ríos luego de emigrar del Líbano en la década de 1920, y luego se crió en Concordia, donde su familia se asentó cuando vino a la Argentina y él nació. Creció en una familia drusa y de joven se convirtió al catolicismo, religión de la que fue devoto el resto de sus días. En 1957 egresó del Colegio Militar de la Nación con el grado de subteniente del Arma de Infantería y prestó servicio en el Colegio Militar de la Nación y en la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral, establecimiento de formación de los oficiales y suboficiales del Ejército Argentino. En la década del 80 y del 70 se especializó como comando. En 1968 fue designado jefe de paracaidistas y en el 75 jefe de cursos de fuerzas especiales, siendo asignado al operativo Independencia en Tucumán bajo las órdenes de Domingo Bussi. El operativo Independencia, tanto antes como después del golpe de Estado del 24 de octubre del 78, no ha sido señalado en el DIN por haber participado en ningún delito de lesa humanidad durante su actuación en ese destino. En el 76 integró un grupo de oficiales que se oponían a derrocar al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón, y luego del golpe de Estado del 24 de marzo del 76, que dio inicio a la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, del 76 al 83, Zeneldin fue considerado como persona no confiable por su oposición a la dictadura por el gobierno militar. En 1978, en ocasión del Mundial de Fútbol jugado en la Argentina, se le encomendó la organización de la primera unidad de comandos que tomó el nombre de Equipo Especial de Lucha Halcón 8, antecedente inmediato de la Compañía de Comando 601, y en 1978 comandó dos grupos comando llamados Halcón 1 y Halcón 2, destinados a Mendoza ante la inminencia de una guerra con Chile debido al conflicto del Beagle. En el 81 fue designado jefe del Regimiento 25 de Infantería, ubicado en la provincia de Chubut, y al mando de ese regimiento en 1982 lucharía en la Guerra de Malvinas, y al año siguiente Zeneldin y sus comandos participaron de la Operación Virgen del Rosario, nombre propuesto por Zeneldin realizada el 2 de abril de 1982, que recuperó para la Argentina las Islas Malvinas. Una vez iniciados los combates el 1 de mayo del 82, Zeneldin estuvo al mando de la defensa de la estratégica pista de aterrizaje, manteniéndola operable hasta el final de la guerra. En 1984 fue condecorado junto a los demás combatientes de Malvinas por el Congreso Nacional. El 2 de septiembre de 2009 sufrió una descompensación cardíaca en Buenos Aires cuando llegaba a una fundación ubicada en la calle Uruguay al 1000, a la que asesoraba para escuchar una disertación del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Falsa, y falleció mientras era trasladado a un centro de salud. El coronel Zeneldin en el recuerdo, un soldado de la patria. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 7 de la mañana, 11 minutos, 19 grados 5 la temperatura. Hablamos mucho de la Reserva Federal. Vamos a contar un poco brevemente qué es la Reserva Federal. El 23 de diciembre de 1913, el entonces presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson promulgó la Ley de la Reserva Federal, creando el Banco Central que celebra su centenario este mes. Fundado en medio de las zozobras financieras de inicios del siglo XX y con una profunda desconfianza del poder central, el banco es hoy una de las instituciones financieras más poderosas del planeta. La B grande, B grande, se tuvo un acceso privilegiado a la sede de la Reserva Federal o la FED en Washington, a escasos metros de la Casa Blanca. Es en ese edificio solemne que un grupo de economistas designados, no electos, se reúne para tomar decisiones que impactan tanto en los habitantes de este país como en millones de personas en el mundo. La crisis financiera de 2008 contribuyó más que ninguna otra a mostrar públicamente el rol de la institución y de su presidente Ben Bernanke, pero fue solo el último de los muchos desafíos enfrentados por la Fed en sus 100 años de historia. Desconfianza. Los inicios del siglo XX estuvieron marcados por una sucesión de pánicos financieros y el peor ocurrió luego del terremoto de San Francisco en 1906. El desastre llevó a un grupo de políticos y economistas a reunirse en secreto en 1910 bajo el pretexto de una expedición de caza en la isla remota de Jekyll en el estado de Georgia. El objetivo era diseñar un sistema bancario central. Se trató del tercer intento de crear una institución de ese tipo. El primer banco centralizado fue establecido por Alexander Hamilton durante la presidencia de George Washington en 1791, a pesar de la dura oposición de Thomas Jefferson. El banco solo duró 20 años. El segundo intento fue desmantelado por otro mandatario, Andrew Jackson, en 1836. Estos esfuerzos fracasaron debido a la desconfianza a un poder centralizado arraigada profundamente en la cultura estadounidense y la estructura de la actual Fed refleja esa desconfianza. El papel central corresponde al Comité Federal de Mercado Abierto, Federal Open Market Committee, FOMC, integrado por 12 presidentes de bancos regionales de diferentes puntos del país que corresponden a la realidad agrícola, industrial y financiera del país en 1913. Esos 12 miembros, junto a otros 7 gobernadores en Washington, forman parte del comité que decide la política monetaria y otorga préstamos de emergencia a instituciones financieras. Estrés extremo. La Reserva Federal usó sus poderes en forma dramática en 2008, cuando el sistema financiero estuvo al borde del colapso. Richard Fisher, presidente del Banco Central Regional de Dallas, dijo que fue una época de tensión para todos los integrantes de la Fed. No recuerdo haber dormido una sola noche entera durante 18 meses, le dijo Fisher a la B grande C. Fue un periodo de estrés extremo para todos los involucrados, especialmente para Bernanke, porque la situación era extremadamente compleja. Alguien tenía que actuar, ese era el papel del Banco Central. Somos prestamistas para casos extremos. La crisis de 2008 no fue la primera de gravedad enfrentada por la institución. Coincidencia histórica. La Gran Depresión de 1930 fue una prueba en la que, para la mayoría de los economistas e historiadores, la Fed fracasó. La Reserva estranguló el crédito cuando debía haber hecho exactamente lo contrario, según muchos analistas. De acuerdo a Neil Irwin, autor de Los Alquimistas, dentro del mundo secreto de los banqueros centrales, fue afortunado que durante la crisis de 2008 Bernanke tuvo muy presentes las lecciones del pasado. Fue una gran coincidencia del momento y la persona adecuada para enfrentarlo. Teníamos al frente de la Fed a alguien que conocía los peligros de un banquero central que no actúa en forma decisiva. Fue una coincidencia histórica. Otro gran desafío fue contener la inflación de los años 70, que llevó al entonces presidente del banco, Paul Volcker, a subir las tasas de interés para retirar dinero de la economía. La medida fue criticada duramente y empresas de construcción llegaron a protestar depositando materiales fuera de la sede de la institución. Los agricultores rodearon el edificio con tractores. Pero a inicios de los 80, la acción de Volcker ya había dado resultado. La inflación bajó de 13,3% en 1979 a 3,2% en 1983. El próximo capítulo, una de las fortalezas del sistema bancario central es su independencia de la política. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. La crisis del 2008, aquella famosa crisis inmobiliaria, ¿se acuerdan ustedes? Las hipotecas, etcétera, etcétera, fue cubierta con mayor fuerza la maquinita. Más dólares en el mercado, etcétera, etcétera. 10 años después, ahora, 11 años después, estamos en que se supera en varios miles de millones la deuda con relación al circulante mundial. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Carbone. Vamos a recordar a un querido amigo que hoy cumple años. Cumple el músico charrúa Jaime Andrés Rosa Alejandro, conocido popularmente como Jaime Ross, nació en Montevideo, Uruguay, el 12 de noviembre de 1953, cantante, músico, compositor y productor uruguayo de música popular. Los tambores que recorren el barrio sur, lo que transmite la radio, la música de los tablados de carnaval, los Beatles y el rock han sido algunas de las influencias que se asimiló para luego plasmar una música con personalidad y sello propio que le ha valido éxito por el que cuenta en su país y que se extendió a nivel internacional. Estas características hacen que sea uno de los cantantes uruguayos más populares, con gran ventas de discos y conciertos con entradas agotadas. Vivió desde chico en el departamento sobre la calle Concepción, a metros de Durazno, esquina que inmortalizó en una de sus canciones más conocidas, Durazno y Convención. Su música fusiona rock, candombe, milonga, tango y murga, interpretando el sonido de la identidad. Y sus canciones resuenan en todo Montevideo. Es reconocido hincha de Defensor Sporting, a cuyo primer campeonato dedicara otro de sus temas más conocidos, Corneta de la Farola. Entre sus éxitos cabe mencionar Brindis por Pierrot, Amándote y Si me voy antes que vos. De padre francés, Reina Ross y madre uruguaya, René Ross y madre uruguaya, Catalina Alejandro, nació en el barrio sur de Montevideo y la música siempre estuvo presente en la familia Ross. Su tío, el músico Georges Ross, lo introdujo en los Beatles y el jazz, y a su madre lo introdujo en la música popular uruguaya y latinoamericana, y el primer instrumento formal de Ross fue una guitarra Giannini brasilera que le llegó gracias a su padre, y con ella tomó clases en un conservatorio montevideano hasta que comienza el secundario. Y Ross es zurdo, pero se las ingenia para dominar el lado diestro del instrumento debido a que no existían modelos para zurdos. realizó estudios de guitarra clásica entre los 13 y los 15 años y hacia fines de los años 60 inicia su actividad como músico profesional actuando en obras de teatro y grupos de rock y música nacional como Los Rover, Epílogo de Sueños y Aguaruguá, cuyo líder era Pajarito Cancini. El querido Jaime Rosso hoy cumple años y lo recordamos con ese hermoso tema que dedicó a la esquina de la casa donde vivía, Durazno y Concepción. todo el ascenso con Daniel Torrisi. Agachate que empiezan los balazos, Daniel. Miguel, buen día. Historia repetida, no se cansa. Por milésima vez, por enésima vez, la barra de Chacarita dividida en dos fracciones, se pelea antes del partido, tiros, corridas, detenidos, caos. Después, durante el partido, también estuvo detenido unos cuantos minutos. Bueno, una historia repetida, esta denunciada de Chacarita, donde hubo casi 100 detenidos antes del partido, y donde también después mostró su enojo por el mal desempeño del equipo. Para destacar, por lo que me decía Marcelo Vitar, por lo que me cuentan hinchas y allegados, el comportamiento del hincha común de Chacarita, que en un momento dado dice que no le rindieron la cancha, pero como alentaba, porque aparte hubo muchísima gente en un día laborable, en un horario laboral, mucha gente, y el hincha común, más allá de que el equipo jugó mal, la manera de alentar que conocemos, el hincha de Chacarita, fiel, seguidora, que acompaña, que siempre estuvo en los buenos y en los malos momentos. Pero bueno, lamentablemente siguen los problemas en la interna de la barra. Chacarita perdió 3-0 con Tigre, jugó mal, es verdad, se abrió el partido con la expulsión del jugador de Chacarita. Emanuel Denick, aquel que salía de Racing, que lo iban dando a préstamo y volvía, pero nunca se pudo acomodar en Racing, nunca pudo explotar en la academia, convirtió los 3 goles, se llevó la pelota, el segundo gol de una factura bárbara, Emanuel Denick, los 3 goles para este Tigre, que a ver, parece ser que con el tema de que se queda Gorosito, de que Gorosito habló con el plantel, que el fin de semana hubo un banderazo donde hubo 2.000 hinchas de Tigre, bueno, volvió a ser el Tigre y lo decimos, alguien me dijo también porque cobraron una deuda importante, ¿no? Porque estaban nerviosos los muchachos. Bueno, ayer Tigre volvió a ser el Tigre que conocimos y le ganó muy bien y hasta se quedó corto 3-0 a Chacarita de visitante, y la volvió a romper Walter Montillo y todo el equipo anduvo bien. En el bajo Flores, el Riestro de Defensores de Belgrano empataron 0-0, los Andes empataron 2-2 con Flandria, el Porvenir perdió 1-0 con Italiano, Alem le ganó 2-1 a Argentino de Mario, Linares, hola puntero, diría Raúl Fernández, le ganó 3-1 a Juventud Unida, Muñiz y Atlas empataron 1-1 y Chaco Forever le ganó 3-0 a Sarmiento de Resistencia. En el Federal también la victoria de San Sinuna 1-0 ante Deportivo Madryn, el empate de Crucero del Norte en Misiones 2-2 con Juventud Unida de Guadalupe. Para repasar resultados del Federal A, en San Luis, Juventud Unida Universitario empató 1-1 con Ferro de Pico La Pampa. En Viedma, Sol de Mayo le ganó 2-0 a Estudiantes de San Luis. En Otamendi, Círculo Deportivo Comandante Nicanor Otamendi empató 0-0 con Chipoletti. En La Cera, Mendoza, Huracán le ganó 3-1 Olimpo de Bahía Blanca. En Entre Ríos, el Despro, Defensor del Pronunciamiento, empató 1-1 con Atlético Güemes de Santiago del Estero. Camioneros perdieron 1-0 con Deportivo Maipú de Mendoza. En San Francisco, Córdoba, Sportivo Belgrano empató 1-1 con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. En Pergamino, Dublajeño empató 1-1 con Sportivo Las Parejas. En Corrientes, Boca Unidos empató 1-1 con San Martín de Formosa. Te dije, en Centrales, Unión perdió 2-1 con Central Norte de Salta. Y en San Juan, en el Clásico, con público de ambas parcialidades, Sportivo Desamparados, donde hay un clima muy tenso, perdió 2-0 el Clásico con Sportivo Peñarol de San Juan. Se viene en Temperley un homenaje al Tonga, a Gastón Aguirre, que acaba de retirarse con la camiseta de San Martín de Bursaco. En Ferro se confirmó la rotura total del ligamento cruzado de la rodilla derecha de Lucas Puc. Es decir, que Gabriel Gómez dejó de ser el técnico el Mitre de Santiago del Estero, Miguel, en algunas de las informaciones más importantes en las últimas horas en el fútbol del ascenso, y entiendo decir que su técnico, Diego Lemos, dirige el próximo partido y después se verá, está complicada la continuidad del técnico cervecero y también está complicada la continuidad del técnico de los Andes, Juan Carlos Copriva. Vos sabés que quedan solamente 9 detenidos de los 98 que se llevaron ayer. La verdad, la vergüenza. Deben tener, deben ser los que tienen antecedentes, ¿no? Sí, pero una vergüenza, entran y salen, entran por una puerta y salen por la otra. Miguel, anunció su retiro, lo bien que hace, ¿no? Porque tiene 15 kilos de más, 36 años, anunció su retiro el gordo del óvulo, Fabiani, que bueno, está estudiando la escuela del Tano Pacini como técnico, y dice que se retira, que está armando su cuerpo técnico y que su próximo paso en el fútbol va a ser precisamente ser director técnico. Te saludo. Un abrazo. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Enrique, Chacarita Juniors hizo en las redes sociales ayer un informe diciendo que no se podía entrar con armas al estadio. Date cuenta dónde hemos llegado, ¿no? Sí. Esto me hace acordar a lo que viví personalmente en Colombia, donde decían, por favor, las armas las dejan acá antes de subir al avión de Bogotá que iba a Barranquilla, y en un canasto de esos grandes de panadería la gente tiraba las armas, sí, subieron el canasto y después cuando cada uno se retiraba la suya al llegar a Barranquilla. Bueno, esto me hace acordar a esa situación, ¿no? Es increíble que tengan que poner en las redes sociales, no se puede entrar con armas. No, no, es increíble, ¿no? Además, lo que usted citaba de Colombia tiene que ver con lo difícil que era transitar en aquellos momentos por el accionar de la guerrilla colombiana, ¿no? Donde sí, uno yo creo que sigue, me parece, que sigue siendo igual allá, sí, donde la aportación de armas me parece que está bastante liberada, pero sí es cierto, en aquel momento la guerrilla era fuerte, ¿no? Sí, además, bueno, hay que recordar, además de los narcos, ¿no? No, además hay que recordar dos casos emblemáticos que tienen que ver con futbolistas que murieron precisamente por balas de sicarios, ¿no? En el caso, uno de Andrés Escobar, que responsable de uno de los goles de Estados Unidos en el partido que disputó frente a Colombia, en aquel momento Colombia, que le había ganado el año anterior a Argentina 5-0 en el Estadio Monumental, era uno de los candidatos, por lo menos ellos creían que eran candidatos a ganar el Mundial. Bueno, perdieron 3-1, Andrés Escobar fue responsable de uno de los goles de Estados Unidos, y bueno, terminó bajo las balas de sicarios. También le pasó a Albeiro Usuriaga, el exjugador de Independiente, que terminó sus días siendo asesinado por sicarios, ¿no? Así que allí la cosa es terrible. Por aquí la cosa no está tan complicada, pero bueno, pero eso es lamentable. La primera vez que un club publica en las redes. Sí, no, es lamentable, es lamentable. Es lamentable, además, Miguel, que esto ocurra y que a las autoridades no se le mueva un pelo, ¿no? Porque el otro día estaba más preocupado el señor Lugones en proteger la AFA después que los hinchas independientes se autoconvocaron porque supuestamente lo están perjudicando los árbitros. Sí, pero son distintas cosas, porque sí. Chacarita lo protegía la provincia y la AFA protegía la ciudad. Sí, la cuestión es que ni provincia ni capital terminan con este flagelo que le impide al verdadero hincha, que no puede ir de visitante. Es una cosa de locos, Miguel, que no una persona que paga sus impuestos, que trabaja honestamente, no pueda ir a una cancha de fútbol de visitante porque las autoridades no pueden resolver el tema de la violencia en el fútbol. Es inaudito, no pasa en ninguna parte del mundo salvo aquí en la Argentina. 7:34 a.m, hablando en situaciones insólitas, Stornelli, después de 8 citaciones, el viernes se va a presentar frente a Ramos Padilla, porque dice él que la intención de Padilla era complicar la causa de los cuadernos, pero como ya fue elevada a juicio, ahora sí va a ir a declarar. Creo que puede terminar procesado por el juez Ramos Padilla, veremos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Vamos a abrir los teléfonos para escuchar a los oyentes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Hola, buen día, Augusto, ¿cómo le va? Mire, yo creo que la estrategia de Alberto es trabajar recreando las instituciones regionales, léase UNASUR y CELAC. El Grupo de Puebla, en realidad, es una cantidad de intelectuales y referentes políticos que trabaja en ese sentido, porque la estrategia de Trump es rodear a la Argentina de gobiernos, digamos, de ultraderechas y payos que responden directamente a los intereses de Estados Unidos. El gran riesgo que tenemos con el golpe actual en Bolivia es realmente quedar aislados con tres gobiernos de derecha, ya que Uruguay es un país, digamos, que no tiene envergadura geopolítica, y el Paraguay también está manejado por los Estados Unidos. Tenemos ahí, digamos, la triple frontera, la base de Estigarribia. Entonces quedaríamos absolutamente a merced de los Estados Unidos, porque además el señor presidente va a funcionar como una especie de delfín de los intereses yanquis, ¿no? Porque también él, al ponerse como referente de la oposición, va a obstruir desde el Congreso toda iniciativa que tienda a poder realizar justicia social. Sí, hay que ver si, en definitiva, Cambiemos o Juntos por el Cambio termina en un bloque o se divide en tres, ¿no? Bueno, eso está por verse, pero la idea del señor Mauricio... No, la idea puede ser esa. Yo digo que a lo mejor no tiene suerte. Quiero decirle que me parece correcta la posición de Alberto, porque quedar aislados pensando que si nos portamos bien Estados Unidos nos va a respetar, estamos equivocados. No, eso es seguro. Lo que yo digo es que hay que tener mucho cuidado de meternos a hacer declaraciones ahora, que ya está todo claro, porque ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora me parece que él tendría que usar a otros funcionarios, que salgan, o otros candidatos que a ser funcionarios, que salgan a hacer declaraciones. Me parece, a mí es una opinión personal, no quiere decir que sea la verdad. No, yo creo que diga o no diga, Estados Unidos siempre actúa, así como actúan otras fuerzas. O sea, no es una cuestión de lo que se diga, sino de lo que se haga. Y es clara la postura de López Obrador, de Alberto y del grupo este de Puebla, que me cae muy simpático por el hecho de que en Puebla también la opción de... digamos, el tema del Concilio Vaticano II. Ojalá que todos los que tengan que conducir al país a partir del 10 de diciembre se iluminen, porque es una máquina trituradora, es una silla eléctrica la de Rivadavia, y entonces son tantos, pero tantos los problemas que van a tener que recibir, van a heredar una situación caótica, pero al máximo. Y ayer decía una oyente, una señora, y yo comparto con ella, que sería bueno que cuando le abra el Congreso inaugurando las sesiones ordinarias, le diga en qué situación recibió el país, ¿no? No va a querer ir al Congreso como corresponde por Constitución el señor Mauricio. Acuérdese que no va a ir a la... Estamos hablando cuando inaugure Fernández el periodo de ordinario. Claro, bueno, pero ¿tendría que estar o no? Macri no, si eso es en marzo. ¿En la entrega del poder usted cree que va a estar? Sí, va a estar. ¿No se va a exponer a la barra? No, va a estar. Lo saludo. Buen día. 7:38, ¿quién es? Muy buenos días, de Renzi, Pablo de Devoto le habla. Estoy muy alarmado porque estamos rodeados, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, y tenemos en el sur a los ingleses, en las Malvinas. Somos el único punto libre para los Estados Unidos, y con traidores como Macri, que no sé si nos va a entregar a los militares, porque faltan 28 días, y hay gente que dijo, cuidado con las botas, cuidado con las botas, somos carne de cañón en cualquier momento. Ya tenemos, en lo que es religioso, la Iglesia Universal manejando todo lo que está pasando. En lo que es periodismo, el programa de Feynman ayer fue asqueroso, como este hombre hablaba de Evo Morales, asqueroso. Le digo que es dramático lo que está pasando, ¿eh? ¿Se entiende? Sí, lo entiendo. Y yo le digo que uno puede ser masoquista y puede escuchar y ver a quien quiera, ¿no? Ah, sí, por supuesto, pero hay que ver la porquería también, ¿eh? Por eso. No, yo no lo acompaño. Es horrible, le digo, las cosas que pasan son horribles. Bueno, pero seamos, es temeroso, seamos un poco optimistas, pero también prudentes. Sí, ojalá que sea muy prudente el amigo Alberto. Efectivamente. Ojalá. Lo saludo. Muy buenos días. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 19.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Cuándo juega la selección de fútbol? El próximo viernes a las 14 en Arabia Saudita. Es el primer partido en Israel. El próximo lunes, que es feriado aquí en la Argentina. ¿Y contra quién juega? Ante Uruguay. El viernes contra Brasil. El lunes contra Uruguay. ¿Y Messi qué va a pasar? Y Messi ha despertado una gran expectativa allí. Pero va a jugar. Sí. Perdóname, ¿va a jugar? Va a jugar. ¿O lo llevan porque el contrato obliga a que esté? No, va a jugar porque inclusive ya se está esbozando un equipo donde... ¿Pero contra Brasil va a jugar o los dos partidos va a jugar? No, para mí va a jugar contra Brasil, contra Uruguay no creo que juegue. Para mí no. Es más, está esbozando un equipo donde incluyen por lo menos en lo previo, se incluye a Messi, a Agüero, a Lautaro Martínez, lo cual, bueno, es un equipo ultraofensivo por parte de Scaloni. ¿Hay alguna duda? Porque está golpeado Lautaro Martínez y no se sabe si va a jugar él o Paulo Dybala. Es la duda que tiene en este momento el entrenador Lionel Scaloni para el partido del viernes. Está haciendo goles Lautaro, ¿no? Sí, está jugando muy bien Lautaro Martínez. Realmente me parece que se está perfilando como el nuevo titular de Argentina en el próximo Mundial de Qatar. El nuevo Batistuta, sí. Sí, con alguna cosita más, porque Batistuta no tenía tanta técnica como para mí tiene Lautaro Martínez. Tiene mucha fuerza, además. Sí, además de fuerza, combina las dos cosas. Es parecido a lo que hacía Leopoldo Luque en su momento, ¿no? Que combinaba la técnica con la potencia que tenía. 42 minutos después de las 7 de la mañana, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Tuzango. Quisiera hacer una pregunta, señor Rensis, si me permite, por un hecho que pasó hace rato, ¿no? Pero bueno, está la duda, de que no se supo, al menos yo no sé qué pasó, con respecto a la muerte, si usted me disculpa, de Facundo Cabral. La justicia argentina investigó, el asesino, está bien, son de otro país, andan sueltos, ¿cómo quedó? No, eso fue afuera de la Argentina, la justicia argentina no puede hacer nada. ¿Qué va a hacer la justicia argentina fuera del país? No puede hacer nada. ¿El ciudadano argentino no puede intervenir? No, bueno, podrá intervenir pidiendo alguna información a sus pares de afuera, pero ahí fue un asesinato, lo confundieron evidentemente, supongo yo. Fue un aviso entre mafiosos y terminó con la vida de él, ¿no? Qué cosa, ¿no? Bueno, saludo. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Hola? Hable. Sí, buen día, Omar de Quilmes. Mire, quiero hacer una denuncia referente para resguardar una situación de un alimento que es la leche. Hay una empresa que se llama Elaboradora Láctea Conosur, Sociedad Anónima, cuya marca es la Suipachense. En las góndolas del supermercado Día aparece esa Suipachense con las leches que son de la Suipachense, que dice leche entera y está mezclada. Y esa dice bebida láctea. Y tiene el precio de 35 pesos como precio razonable y la venden a 17,50. No se puede tomar, es mierda eso. Y realmente estoy llamando al 02324-498-215 y dice que no es un teléfono, que no... ¿Y usted qué dice, que es falso eso? ¿Cómo? ¿Dice que es un producto falso? es un producto, vamos a decir, trabajado, porque no se puede dar esa, no dice leche entera o leche descremada, dice bebida láctea mezclada con las otras leches. Sí, ¿sabe qué se hace? Se ponen agua con seso. Agua con seso de vaca. Sí. Y después le pondrán un poco de leche, ¿no? No, por eso, pero me parece que se llegó un momento desde ya que, con esa expresión que tuve yo, de que... Pero, ¿por qué no habla con la gente de Senasa? Sí, voy a tratar, pero que no sé, quería llevar esto porque realmente es una barbaridad, ¿no? Nada más que esto. Gracias. Bueno, lo saludo. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 45 minutos después de las 7 de la mañana. Carbone. Bueno, la situación en Bolivia es muy complicada. La cefalía con Evo Morales exiliado en México... En el país solo existe el poder de las armas. La ciudad del Alto defiende a Evo Morales en medio de la represión y en Bolivia solo existe el poder de los militares. No hay gobierno interino visible después de más de 24 horas de consumado el golpe y Evo viajaba a México y en todo el territorio se despliegan acciones represivas y persecutorias. En el centro de La Paz, que se ha transformado en el lugar de mayor represión, se puede comprar muy pocas cosas porque los negocios están cerrados, el transporte detenido, los vecinos apostados en las esquinas atravesadas por alambres de púas y chapas de zinc. Cerca de la Plaza Murillo, centro del poder político, pasan grupos con cascos, escudos, máscaras antigás, banderas de Bolivia, contingentes de policías apostándose y pidiendo refuerzo a la Fuerza Armada Nacional. Este lunes a la noche se corrió un miedo que bajaba a las ciudades del Alto y las escenas vistas durante la tarde volvieron a recordar a muchos del centro y la zona sur de La Paz que la mitad del país que votó a Evo Morales existe y que no se quedarán de brazos cruzados. Lo que se pensaba que se pasaría en el Alto sucedió y fueron miles de vecinos, en su gran mayoría de la nación aymará, que salieron a las calles a hacer frente al golpe de Estado, a defender el proceso de cambio y algo muy profundo. Hay que esperar a ver qué pasa hoy con la convocatoria de la Asamblea. Si no van los integrantes del MAS, que son mayoría, los legisladores de Evo, entonces allí corremos un serio riesgo de que se transforme el poder militar efectivamente en dictadura militar, porque no se puede dejar el vacío de poder mucho tiempo. Ahora, la pregunta es si hicieron bien en renunciar todos los que seguían la línea sucesoria. Se fue el vicepresidente, se fue el presidente de la Cámara de Diputados, se fue el presidente de la Cámara de Senado, es decir, se fue el presidente de la Corte. ¿Pero por qué? O sea, por temor, porque quemaban viviendas, porque había amenazas de vida, se fueron con apoyo al propio Morales. Eso es lo que yo todavía no tengo en claro y no sé si Morales, que llamó a la cordura y le dijo a su gente que no participara de disturbios, el último informe que mandó, la verdad es que no se sabe cuál es la situación. Imaginemos esto, que no se forme la Asamblea. ¿Por qué? Y porque los partidarios de Evo Morales digan no le damos quórum porque lo primero que hay que hacer en la Asamblea es aceptar la renuncia. Mientras la renuncia no esté aceptada, el presidente está en vigencia, ¿me explico? O sea, el presidente renunció, pero como no hay quien le acepte la renuncia, que sería la Asamblea, el presidente está en vigencia, renunció pero nadie se la aceptó. Por lo tanto, tiene que reunirse la Asamblea para aceptar la renuncia, lo primero que tiene que hacer. Y si no se hace eso porque los partidarios de Morales dicen no vamos a dar quórum, a partir de allí, entonces estamos en un verdadero vacío de poder y entonces sí, se corre el serio riesgo de que aparezca una dictadura militar. El otro tema es, si van, aceptan la renuncia, tienen que inmediatamente hacer dos cosas. Nombrar autoridades de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, porque la Constitución no le da facultades a la vicepresidenta segunda para hacerse cargo. Ella se hizo cargo de hecho por la cefalía que hay, pero no le da facultades para presidir. Sí le da facultades al presidente del Senado, por lo cual la legislatura tendría que volver a nombrar un nuevo presidente del Senado, y ese presidente del Senado llamar a elecciones. ¿Cuál es la discusión? Si se hace cargo esta señora, que habló casi llorando, es una senadora de la oposición. Si se hace cargo un nuevo elegido nuevamente o por la mayoría de la gente de Evo Morales, sería del partido de Evo. Entonces no es lo mismo que llame elecciones la oposición a que llame elecciones alguien de Evo. Así que estas cosas son las que deben estar discutiendo los legisladores en este momento, pero la situación desde el punto de vista de la Constitución boliviana dice: el orden sucesorio es vicepresidente, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Legislatura, exactamente como de la Corte Suprema, exactamente como en nuestro país. Después dice, a partir de si eso hay acefalía hasta ese punto, que tienen que elegir nuevas autoridades en la Asamblea. Es decir, la Asamblea Legislativa la componen senadores y diputados. Si eso no ocurre, porque no se presentan, estamos en verdadera cefalía. Y esta señora que se hizo cargo porque es vicepresidenta segunda, como senadora, porque alguien se tiene que hacer cargo de algo, que fue la que pidió que salieran las Fuerzas Armadas a la calle, no es la que dictó el estado de sitio. El estado de sitio lo puso el comando en jefe. Por lo tanto, es una situación en este momento muy complicada. Es casi conveniente que le den cuoro y que decidan los legisladores, porque caso contrario se van a encontrar con el problema de que se van a acercar a los militares del poder. Sí, además esta mujer aterrizó en otro país, en un país vecino, y no entró a Bolivia, y es la única que puede tomar el cargo porque es la única que queda, y es del partido de Camacho, del que hizo el golpe, del que armó todo este lío. Y parece que tiene miedo de entrar a Bolivia. Así que si ella no viene, hay una verdadera cefalía dentro del país tremenda. No, pero perdóname. La señora que habló, la señora que es la vicepresidenta del Senado, que habló con una bandera atrás improvisada, una bandera boliviana y demás, esa señora está pidiendo que se haga la asamblea, pero la asamblea no funciona porque no hay quien la convoque, se tiene que autoconvocar. Si no se autoconvocan y no tienen el quórum necesario, repito esto, 2 días, 3 días de acefalía, se va a hacer cargo el poder militar, y eso va a ser entonces una dictadura militar. Una cosa es un golpe de Estado y otra cosa es una dictadura militar. Es que es lo más probable que suceda, porque esta chica parece que tiene mucho miedo de asumir. Yo no sé si tiene miedo o si está en tensiones, o está emocionado o lo que fuere, pero eso es una cosa al margen, porque no está, repito, no le corresponde asumir. Entendeme lo que estoy diciendo, Diego. No le corresponde asumir. Ella lo que está haciendo es llamar como vicepresidenta segunda del Senado a la Asamblea. A partir de ahí la Asamblea tiene que elegir nuevas autoridades. No, autoridades de la Asamblea, o sea, presidente del Senado, presidente de diputado, y entonces el nuevo presidente del Senado asumiría. Veremos qué pasa, porque hasta ahora está muy complicada la situación y ya están más cercanos de tener una dictadura militar que un nuevo presidente. Es lo que estoy diciendo, es muy peligroso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos en eso. No, digo que es muy peligroso que los políticos no entiendan esto, ¿no? Parece que no lo entienden, porque no saben lo que van a hacer de su vida tampoco. Es que yo creo que más que no entender, están jugándose lealtades. No, yo no voy a aceptar la renuncia de Evo, ¿me explico? Sí. No, yo no voy a dar cuero. Sí, me parece que esa debe ser la discusión de ellos. En este momento deben estar conectándose telefónicamente o como fuere, los legisladores, para decir, bueno, ¿qué hacemos? Vamos, nos vamos. Y yo creo que Evo debe estar también llamando telefónicamente. Me parece que por eso que todos los operadores internacionales políticos deberían, si tienen contacto con los legisladores, sugerirle que se reúnan, porque le dan, contrayeron una solución civil. Si no hacen esto, van a encontrarse con una dictadura militar. Y cuanto más tarden en decidirse, en cualquier momento van a tener una movida de la gente en la calle popular y un enfrentamiento entre hermanos dentro de Bolivia. La guerra civil. Una guerra civil, prácticamente. Efectivamente. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Eso fue lo que quiso evitar Evo, y justamente si sus partidarios no entienden este mensaje, estamos en un problema. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Somra, Oscar Rojas, Secretario General. Enrique. Bueno, continúa entonces como una noticia importante el hecho de que Estudiantes de La Plata está a punto de sumar a Javier Mascherano como refuerzo para la próxima temporada. ¿Qué noticia, ¿no? Sí, porque la verdad que no se esperaba. Se esperaba que siempre era la idea de la gente de River que Mascherano termine su carrera. ¿Vos sabés que me parece que sería el club ideal? ¿Estudiantes de La Plata? Sí, porque además se habla de la vuelta de otro jugador importante que es Mauro Boselli, que actualmente está jugando en Corinthians de Brasil sin demasiada fortuna. El jugador que Mascherano volvería después de 15 años a jugar a la Argentina, donde, bueno, participó del Barcelona de España y actualmente está en el Hebel Fortun de China, donde jugó los últimos 25, de los últimos 27 partidos jugó 25 y acaba de rechazar una multimillonaria oferta de la Major League Soccer para integrar el equipo del Inter de Miami, que es la franquicia que maneja David Beckham. Aparentemente tendría todo cerrado con Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes de La Plata, que acaba de reinaugurar el estadio de 1 de 57, y el hecho se daría a partir de la permanente contacto que tiene con dos jugadores del actual plantel de Estudiantes de La Plata. Ellos son el arquero Mariano Andújar y la gata Gastón Fernández. Así que esto puede ser la noticia del mercado de pases del próximo verano, ¿no? La vuelta de Javier Mascherano al fútbol argentino tras 15 años de dejar el mismo y de haber jugado en River Plate. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. Es la hora 7:56 minutos, 19:05 la temperatura. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrencis Ayer y Hoy. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Está paralizado Chile con una huelga general que afecta a la totalidad de la República vecina. Distintas entidades, organismos que nuclean a trabajadores de todos los lugares y estudiantes paralizan la actividad total en Chile como consecuencia del pedido de renuncia para Pineda, que además dijo por su cuenta que iba a reformar la Constitución a través del Parlamento, pero le están exigiendo que él sea parte de ese cambio de Constitución y que haya un plebiscito que la reforme. Está totalmente paralizado Chile. Janine Áñez Chávez, la senadora opositora Evo Morales, que llamó a la Asamblea Legislativa en Bolivia, está aguardando saber si va a haber o no número a los efectos de poder sesionar. Las noticias de los países vecinos ocupan virtualmente la información en el día de hoy. En la capital argentina se espera una temperatura máxima de 27 grados. En las Malvinas, ocupada por los ingleses, la mínima de 6 y la máxima de 11 grados. La página deportiva. Y cuando parecía que tenía todo arreglado para ser el entrenador de San Lorenzo, Néstor Gorosito va a continuar siendo el técnico de Tigre y Diego Monarriz lo va a hacer de San Lorenzo hasta fin de año, ya que va a haber elecciones en la entidad azulgrana Por lo tanto, se decidió dejar stand-by el tema del técnico hasta que se defina precisamente quién va a ser el nuevo presidente del Ciclón desde el 2020. Además, Monarris cuenta con la ventaja que está poniendo a los chicos de inferiores. Lo hizo el otro día, además de tener el acierto de volver a colocar a Sebastián Torrico en la valla, que mantuvo el arco invicto frente a Argentino Junior. También le dio minutos a Adolfo Gaich, a Marcelo Herrera, a Gianluca Ferrari, a Manuel Maciel, Luis Sequeira, Julián Palacios y Alexander Díaz, todos chicos de las inferiores que estuvieron en el banco de suplentes. De todas maneras, la gente que encabeza Horacio Arreceigor, que será el candidato a presidente por el oficialismo de San Lorenzo, se reunió en las últimas horas con Hernán Crespo para conocer su proyecto futbolístico, aunque no parece ser muy probable que el ex técnico de Banfield se haga cargo del Ciclón en la próxima temporada. Se dio a conocer en tenis un nuevo ranking, nuevamente el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, que continúa siendo encabezado por Rafael Nadal con 9.585 puntos y siendo escoltado por Novak Djokovic, el serbio, con 8.945 y Roger Federer, el suizo, con 6.190. En tanto, los argentinos mejor ubicados son: 14º está Diego Schwartzman con 2.125 puntos, número 25 está Guido Pela con 1.530, Juan Ignacio Londero, el cordobés, está 50 con 1.017 puntos, Federico Del Bonis está 76 con 732 y 93 el chacarel Leonardo Mayer con 603 puntos. Y en básquetbol, pero ahora hablamos a nivel internacional, Ferrocarril Oeste iniciará hoy su actuación en el cuadrangular semifinal de la edición 2019 de la Liga de Sudamericana de Básquetbol, cuando enfrente desde las 18:40 en el gimnasio de Corinthians en San Pablo y por la zona E a Piratas de los Lagos de Ecuador. El equipo de Caballito, que dirige Hernán La Ginestra, va a enfrentar hoy este compromiso, mañana a Pineros de Brasil, también 18:40, y va a cerrar su participación en este cuadrangular semifinal de la Liga Sudamericana el próximo jueves, cuando enfrente en San Pablo precisamente al anfitrión Corinthians de Brasil desde las 21:10. Además, el grupo F, con sede en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, que está integrado por Olímpico, equipo local, Salta Básquet, Nacional de Uruguay y Botafogo de Brasil, se va a jugar entre el martes 19 y el jueves 21 del corriente mes. Está cortada la ruta de Santiago de Chile a Valparaíso, y en otros lugares de Chile también están interrumpiendo el ingreso y la salida de los camiones que vienen rumbo a la Argentina. La Coordinadora Nacional de los Trabajadores está convocando a este paro nacional en Chile. También se adhirió la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad Pública, también la Confederación de Estudiantes de Chile, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, el Colegio de Profesionales, la Confederación de la Salud Municipal, la Coordinadora Feminista. Siguen apareciendo adhesiones a la huelga y al paro en Chile. Por otro lado, las agrupaciones políticas de izquierda y también del Partido Comunista y la Democracia Cristiana están en la protesta. La situación en Bolivia sigue siendo confusa porque todavía no se sabe si va a funcionar o no en la Asamblea Legislativa. A las 4 de la tarde de hoy se debería reunir para poder proclamar a alguno de los civiles a cargo del gobierno. En el mientras tanto, la policía y las Fuerzas Armadas patrullan el país. La Gendarmería reforzó la frontera de Salta y Jujuy con Bolivia. Por otra parte, también viajó un grupo de gendarmes que ya está en la Embajada Argentina, y lo propio ocurrió la semana pasada con otros gendarmes que cuidan la Embajada Argentina en Chile. El gobierno paraguayo había ofrecido el asilo también si era necesario para Evo Morales, y Alberto Fernández se lo agradeció al presidente guaraní. Mientras tanto, el presidente de Brasil guarda absoluto silencio con la crisis en la zona fronteriza, y lo único que se sabe en Brasil es que Lula da Silva salió a hacer declaraciones contra el modelo económico que se aplica en aquel país. Brilla Febo en la ciudad de Buenos Aires. Pasan inexorablemente los días y se acerca el 10 de diciembre, la hora señalada. 8 de la mañana, 5 minutos, 19.5 la temperatura, trenes, subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto y también Palomar funcionando con normalidad. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Renzi's Ayer y Hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. En 1818, un día como hoy, se funda el primer banco del Estado argentino durante la gestión del general Juan Martín de Pueyrredón, el entonces directorio supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, 8 años después de la independencia, teníamos el primer banco argentino. Bueno, la Argentina Oculta, yo no sé si hoy es la Argentina Oculta o es las fronteras de la Argentina Oculta. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Sí, bueno, estamos todos solidarios con el pueblo boliviano, que está demostrando mucha hidalguía en la defensa de una democracia que pudo hacer un proyecto a favor del pueblo, ¿no? Pero mirá, yo dentro de eso quería, ya en nuestro territorio, el seguir desocultando todo el tema de nuestros presupuestos, del presupuesto y de nuestros presupuestos. Tema que va a ser decisivo en la semana y en los días que vienen. Fuimos dando datos de cómo es la recaudación y cómo son los gastos de nuestro presupuesto en su estructura. Ahora lo vamos a enfocar globalmente. Mirá la siguiente cifra. En el 2016, la recaudación total fue en un equivalente de 110 mil millones de dólares. Y los gastos totales fueron en un equivalente de 140 mil millones de dólares. Estos gastos incluyen intereses y servicios de la deuda, ¿no? No como se dan ahora con primario, el gasto total. En el 2017 la recaudación fue a un equivalente de 120 mil millones de dólares y el gasto en un equivalente de 160 mil millones de dólares. En el 2018 la recaudación fue de un equivalente de 100 mil millones de dólares y el gasto de 120 mil millones de dólares. Y en el 2019 la recaudación cayó en su equivalencia a 80 mil millones de dólares y el gasto fue del orden de los 100 mil millones de dólares. Estas equivalencias dadas en dólares tienen esa distorsión porque depende de a cuánto está el dólar, por lo tanto, bueno, es una fluctuación que no refleja lo que es el gasto en pesos, pero siempre se le dan esta equivalencia para tener una idea de su relación con el mundo. Pero esto nos da de que en estos 4 años la recaudación fue de un equivalente de 410 mil millones de dólares, casi un PBI, y el gasto de un equivalente de 520 mil millones de dólares. Esa diferencia entre lo recaudado y lo gastado, una equivalencia de 110 mil millones de dólares, es poco más o menos lo que se incrementó nuestra deuda pública. Desde ya que, no completamente, una parte de lo que se gastó fue amortizó deuda, y amortizó una parte de deuda, pero digamos, nosotros hemos aumentado nuestra deuda pública en un equivalente de 100 mil millones de dólares. El grueso de esta deuda se ha contraído en bonos externos al país, y eso es lo más grave. Ahora, de los 110 mil millones de dólares de diferencia, a gastos internos fueron 60 mil y a pago de intereses 50 mil millones de dólares en estos años. Habría una conclusión que es la que hace el liberalismo. Hay que ajustar estos datos para no acumular deuda. Bueno, error. Esto es una ficción. El tema de fondo es con qué moneda se financia esta diferencia y en qué se gasta esta deuda. Si el Estado hubiera financiado toda esta diferencia en vez de contraer deuda externa en una emisión de pesos, y si esos pesos hubieran ido todo a gasto y no a inversiones, se hubiera desatado una gran inflación que igual se desató. Pero el secreto está en financiar estos temas con pesos argentinos, no contraer deuda externa y que ese gasto de más vaya a la producción. Este es el gran tema que hay que modificar en la estructura de nuestros presupuestos. Si esa emisión necesaria para solventar los mayores gastos fuera el consumo, bueno, habría más billetes para los mismos productos y entonces habría un aumento de precios o una inflación. Pero si se incrementasen los productos producidos, en ese caso no habría un efecto inflacionario. Este es todo el tema. ¿Cuánto de lo que nosotros gastamos el Estado Central, que es una cifra muy importante que incide, por lo tanto, en la producción global, va a la producción? Y este es el tema grueso que hay que modificar. Nosotros tenemos la estructura de gasto que, por suerte, el 65% por leyes y por las conquistas sociales del pueblo va a jubilaciones y gasto social. 45% a jubilaciones, 10% a lo que va a los sueldos del Estado, y el resto va a distintos gastos sociales. Pero el 15% va a servicio de la deuda. Para dar una idea, en el presupuesto del 2020 se va a gastar 1 billón de pesos, o sea, 1 millón de millones en intereses de deuda, en el presupuesto que proyectó este gobierno, ¿no? Y en la asignación universal por hijo, 160 mil, o sea, ni la sexta parte. Estas distorsiones del presupuesto son las que hay que modificar, y que sobre todo ese 35% del presupuesto que no va a gastos sociales y que incluye mucho más que nuestro déficit, pueda ir a la producción. Hoy por hoy va a los gastos de intereses y va, en todo caso, a una obra pública que no se invierte con un criterio de proyecto nacional, y va a subsidios como los que se dan en el caso de Vaca Muerta, para incentivo de que vengan inversiones externas. Si esto se orientara en otra dirección, que es en un gasto público que fuera a producir vía nuestros propios instrumentos, como es YPF, como es nuestra fábrica de aviones en Córdoba, como son nuestros astilleros en La Plata, a producir nuestros propios productos con pesos emitidos por nosotros, desaparecería el fenómeno de la inflación. Ahora, vos sabés que lo que yo tengo entendido que va a pasar es que se va a manejar el presupuesto actual del gobierno de Macri para después hacer las reformas sobre ese presupuesto en comisiones o en la propia Cámara, en las sesiones de la Cámara, para ser más clarito. No en comisiones, sino en las sesiones de la Cámara. Por lo cual, si van a modificar algunas cosas, seguramente esto que vos estás sugiriendo ni siquiera se va a tratar, ¿no? Bueno, es lo que hay que lograr, tener el consenso de hacerlo. Nosotros tenemos, el gobierno se va a enfrentar con una situación de deuda que para el año que viene tiene vencimientos por 30 mil millones de dólares. De esto, la mitad es en pesos y en deuda interna. La otra mitad es en dólares, de los cuales con bonos externos son unos 5 mil a 6 mil millones de dólares, que es la plata que iba a dar el FMI para garantizar esos bonos externos. El resto, el tema es, por lo menos hay que lograr que esto se frene, se pare con el argumento que fuera. Yo doy un simple argumento. La tasa mundial de interés hoy a 10 años es del 1,6% y nosotros estamos pagando tasas de interés del 8, del 9, del 6% en bonos que son usurarios. Entonces, esto es lo que hay que frenar, esta sangría, y en cuanto se frena, la Argentina sale para arriba más o menos fácil en una situación donde tengamos en cuenta un dato, sí, 2012, 2008 es lo que... Lo que hay que hacer, decís vos, es direccionar el presupuesto. Hay que direccionar a la producción el presupuesto. Claro. No, bueno, solo al gasto, o sea, hay que poner plata en el bolsillo de la gente. Sí, desde sí. ya. Hay que empezar con un aumento general de salarios del 20%, que es lo que se perdió en el poder adquisitivo. Pero hay que poner un equivalente semejante a eso en la producción. Me parece muy interesante y seguramente lo seguiremos charlando. Te saludo. Un abrazo. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La agencia italiana ANSA da cuenta que en este momento se producen distintas manifestaciones en todo Chile y que han ocupado distintas plazas y demás, y está paralizada la actividad, mientras que la llamada Ruta del Sol, es decir, la que va para el lado de Viña del Mar y las zonas de playa, está bloqueada por los cortes que se suceden en esa zona y también la que va a Valparaíso. Por otro lado, la gente no se ha quedado por la huelga en su casa, sino que ha salido a manifestar. Están pidiendo la renuncia del presidente. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Es la hora 8:16 minutos. Diego. Hoy cumpleaños un querido amigo y un enorme artista del tango. Hoy cumpleaños el querido Héctor Mayoral, conocido por su dúo de tango Mayoral y Elsa María, hoy cumpleaños. Nació en el barrio porteño de Villa Pueyrredón el 12 de noviembre del 37, bailarín, maestro y coreógrafo de tango de larga trayectoria con el espectáculo, declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires e indiscutible embajador cultural de la Argentina. Se ganaba la vida como vendedor de zapatos y tenía como afición bailar tango, lo cual fue aprendiendo de milongueros de ley, y sus primeros maestros fueron Titi, Quique y Paquito Ruiz, que se reunían a practicar en el patio de la lechería que estaba enfrente de la casa de Mayoral. Los sábados siempre iba a las milongas de los círculos en los clubes Saores, Atlanta, Viento Norte y 17 de octubre. En el año 56 comenzó a dar exhibiciones con su compañera de baile Berta por los clubes de barrio para los festejos patrios, y se hacían enormes exhibiciones con mucha gente que quería aprender a bailar el tango. También empezó a presentarse como Mayoral y María Cristian, la pareja internacional. En el 62 forma pareja con María Elena Carró, deporte distinguido, y se vio obligado a cambiar su vestuario de milonguero. Se compró zapatos negros picados, pantalón gris de franela, blazer azul, y se engominó el cabello. Y ganaron el primer premio en el Festival Internacional de Termas de Río Hondo, y durante la actuación de TV en Sábados Continuados lo llamó Mariano Mores, y pocos días después de su debut en el teatro El Círculo de Rosario, creando una nueva versión de Taquito Militar, Mayoral quedó actuando durante 5 años junto a la orquesta de Mariano Mores. De allí en más, con su pareja Elsa María, comienza a bailar en el bar Metrópolis de la calle Corrientes, lindero al Teatro Presidente Alvear, y al mismo tiempo actuaba en la obra Buenos Aires Canta al Mundo, de Mariano Mores. Al terminar la función, ella ensayaba en el mismo teatro con la compañía de Alfredo Alaria para ir al Lido de París. La unión de Elsa y Mayoral dio una función inmejorable de un genuino milonguero y una bailarina clásica, y al mes debutaron en el espectáculo de Mariano Mores en el Estadio Peñarol de Montevideo, Uruguay. La fama mundial les llegó cuando se unieron al proyecto de tango argentino con Juan Carlos Copes y Virulazo y recorrieron el mundo. Hoy cumple años el querido Héctor Mayoral, uno de los grandes bailarines de tango argentinos. Y para festejarle el cumpleaños, qué mejor que Héctor La Roca le cante Bailarín Compadrito. Como un dandy, peinado a la gomina y dueño de una mina más linda que una flor. Bailas en la milonga con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, cherreo de otros días, que un día llegarías a rey del cabaret, que pa' enseñar tus cortes pondrías academia. Altaura siempre premia la suerte que es mujer. Bailarín compadrito, que floreaste tus cortes primero en el viejo bailón gorillero de Barracas al Sur. Bailarín compadrito, que querías probar otra vida y a lucir tu famosa corrida, que te viniste al Maipú. Araca, cuando a veces oís la comparsita, yo sé cómo palpita tu core al recordar que un día lo bailaste de lengue y sin un mango, y ahora el mismo tango bailas hecho un bacán. Pero algo vos darías por ser por un ratito el mismo compadrito del tiempo que se fue. Pues cansa tanta gloria y un poco triste y viejo, te ves en el espejo del loco cabaret. Bailarín compadrito, que querías probar otra vida y a lucir tu famosa corrida, te viniste al Maipú. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Llamado de los funcionarios del registro civil a que no exista violencia en los machos. Tanto de importante eso, porque en el fondo es un llamado que hay que hacer. El llamado que hay que hacer es a la unidad de los trabajadores. Los trabajadores tenemos que unirnos, no desprestigiarnos de uno u otro, los chalecos de acá o los chalecos de allá.

a los intereses porteños provocando numerosos levantamientos armados. En junio de 1863, Peñalosa fue derrotado por el Ejército Nacional. El caudillo y sus hombres buscaron refugios en los llanos en La Rioja y más tarde invadió San Juan, pero el coronel Irrazábal lo derrotó en Los Gigantes. Peñalosa volvió a refugiarse en los llanos y, pese a que se rindió, fue asesinado por Irrazábal en la aldea de Loma Blanca, a 175 kilómetros al suroeste de la villa de La Rioja. El Chacho Peñalosa, de 64 años, se rinde ante su primo Ricardo Vera, de 28, y es asesinado a lanzazos y decapitado, su cabeza es clavada en un poste de la plaza de Olta y una de sus orejas presidió por muchos años las reuniones de la clase culta de la villa de San Juan. Terminaba la resistencia argentina contra el gobierno unitario de Buenos Aires y Bartolomé Mitre se afianzaba en el poder. Jorge Cafrune nos regala el triunfo del Chacho Peñalosa. ¿Qué siente por ese chacho la paisanada devota? Lo sigue sin desertarse en el triunfo, la derrota. Yo no soy de estos pagos, soy de La Rioja. Soy de La Rioja. Donde no tiene sitio la gente floja, que digo, soy de La Rioja. Dicen que viene sangre la polvadera, queriendo avasallarlo, tal vez no puedo, que digo, la polvadera. Chacho tan combatido, ofertando la paz sincero y que digo tan combatido. Madre de los chachistas, con La Rioja en el alma, la lanza lista, que digo, de los chachistas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Un millón de personas correrán por las calles con pánico. Estoy muy sorprendido en enterarme de que una historia que es conocida por mí a través de las historietas. Después de guardar el secreto por casi 50 años, nos enteramos de que la emisora original de Orson Welles resulta no ser un acto del espectáculo. Tenía un efecto tan inmediato y profundo en los oyentes de radio. Siendo una prueba conflictiva, completa y psicológica, conducida por Didi Jackson para la Fundación Rockefeller. Cuando se recopilaron los resultados, casi dos años después, fueron entregados a un élite cuyos nombres ni se pues como bien después de la Comisión Trilateral, el CFR y la Reserva Federal. Están ustedes escuchando un informe especial que en su momento diéramos por televisión, que tiene la importancia de reflejar, de atrás molesta un poco la traducción, pero entiendan que está hecho en inglés y traducido, simultáneo, pero es un informe especial sobre la Reserva Federal que vale la pena prestarle atención. De guerra. Es importante para entender por qué los expertos creen que los grupos élites como la Reserva Federal, los Bilderbergers y otros son los que están controlando nuestras sociedades. Es una fraternidad. Tiene un objetivo en común, el cual es mantener el control. Estamos en un espacio tan rápido y de hilo tan rico que en realidad siempre hemos estado a un lado del grupo de la nueva orden del mundo. Nunca nos han podido tener bajo su control. Entonces Estados Unidos es el blanco. Una vez que no pueda dominar, el resto del mundo caería rápidamente. Google, igual que el fallecido J.P. Morgan, cuya riqueza inmensa lo convirtió en una tarjeta de hombre de negocios en el juego de mesa El Estanciero, están todos bien guardados detrás de sus cuidadosas versiones de la historia. Pero las agendas privadas de estos hombres están permanentemente entrelazadas en la fábrica de la economía mundial. Somos simplemente los peones de un juego cuyas reglas se escribieron en los corredores clandestinos de clubes sociales privados hace 100 años o más. Ayer y hoy presentando un informe especial de millas al sur de la ciudad de Arcadia, la ciudad de New York, cerca de la costa de Georgia. La isla de Jekyll ofreció un refugio invernal para los ricos y famosos. El dueño de este lugar con un océano pequeño era el señor Estanciero, el financiero internacional J.P. Morgan. Aquí, seis banqueros internacionales tenían reuniones que intentaron mantener secretas y planeaban convertirse en la institución privada más poderosa en los Estados Unidos. El sistema de la Reserva Federal. La Reserva Federal, uno de los instrumentos que tiene prisionero el mundo con la emisión de dólares y que nosotros vivimos a ese compás. En este momento hay un paro del gremio de técnicos en Aeroparque y en Ezeiza. Se demora la salida de aviones, hay más de 2.000 pasajeros varados en la ciudad de Buenos Aires. Y un cable procedente de La Paz dicen que a las 6 de la tarde, hora argentina, se reuniría la asamblea en Bolivia. Un hecho trascendente porque de esta manera se evitaría una dictadura militar. Repetimos, a las 6 de la tarde habría asamblea en Chile, en Bolivia, perdón. De acuerdo a informaciones procedentes de La Paz. Y en Chile, en este momento, hay manifestaciones por todas partes y gente que quiere llegar a la Casa de la Moneda. Diego. Bueno, un día como hoy, fallecía en Avellaneda en 1963 José María Gatica, y había nacido en Villa Mercedes en el año 1925. Gatica fue un boxeador argentino de peso ligero que tuvo una carrera deportiva en la que realizó 95 combates, de los cuales ganó 85, 72 por nocaut, y fue una figura inmensamente popular en nuestro país. A los 7 años, su familia, que era muy pobre, se radicó en la ciudad de Buenos Aires, y desde niño Gatica trabajó como lustrabotas en Plaza Constitución, y la habilidad adquirida en las peleas callejeras para mantener su puesto en la estación de trenes llamaron la atención de un comerciante local, Lázaro Cosci, que tenía vínculos con el boxeo. Le ofreció participar por dinero en los combates amateur que se celebraban en The Sailor Horns y el alojamiento para marineros sin trabajo de la misión británica. Allí se apostaba en breves combates a 3 rounds. Tras unos cuantos combates exitosos, Cosci le propuso dedicarse al boxeo profesional. Hasta ese momento, Gatica había balanceado el ring con su puesto de lustrabotas en Constitución. El 7 de diciembre del 45 tuvo su primer combate profesional, en el que noqueó en el primer asalto a Leopoldo Mayorano, y ganó dos peleas más en ese mes en un ritmo casi sin precedentes. Ya con algo de fama, en el 46 haría 6 combates, ganándolos todos, y en uno de ellos se enfrentó con quien sería de allí en más su archirrival, Alfredo Prada, con el que se encontraron 5 veces más en el ring, con resultados igualmente divididos y quitándose mutuamente el invicto. El perfil popular y el indudable carisma de Gatica, un boxeador agresivo y ambicioso, espectacular sobre el ring, trajo la atención del público. Se granjeó el aprecio de los asistentes a la tribuna popular, que lo apodaron el Tigre por la furia que mostraba en el combate, y los aficionados de clase alta que concurrían al ringside deploraban en cambio su falta de clasicismo, y ellos los apodaron el Mono, ridiculizando su color de piel y sus facciones. El entonces presidente Juan Domingo Perón le había mostrado aprecio y pidió que se lo presentasen. Gatica, con desparpajo, la saludó con una frase que se haría famosa: "General, dos potencias se saludan". Perón, aficionado al boxeo, apoyó el primer y único viaje de Gatica a los Estados Unidos en busca de un título mundial, y la gira comenzó con éxito, derrocando por nocaut en el cuarto asalto a Terence Young. El campeón mundial de la categoría, Ike Williams, le ofreció un combate sin poner en juego el título en el Madison Square Garden de Nueva York, y se celebró en 1951 y se resolvió muy rápidamente con un encadenamiento de golpes de William que noqueó a Gatica en el primer asalto, aprovechando un exceso de confianza del boxeador argentino, que bajó la guardia y le ofreció la mandíbula. Vamos a escuchar una versión de esa gira, pero narrada en inglés. Esto pasaba en uno de los combates de la gira de Gatica, un excepcional boxeador que llenaba todo el Luna Park cada vez que se lo proponía en esa pelea memorable con Prada. La gira en Estados Unidos de Gatica. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Jose Gatica's second fight in the United States, but in South America, he's built up an impressive record of 35 wins in 36 fights, and he's KO'd almost three-quarters of his opponents. The two fighters continue to mix it up. This pace cannot continue for 15 rounds. Williams has been the recognized lightweight king for almost 4 years now. He knocked out Bob Montgomery to win the title. Williams has defended his title 5 times, but he's also fought 30 non-title bouts. Altogether, a very active fighter. The champion gets in a perfect left hook and gets his... La pelea con Ike Williams en los Estados Unidos. But he wants to continue fighting. Williams lands another left. The referee's yelling out the count. Gatica, una leyenda del boxeo argentino, un hombre que conmovió por su actividad, murió trágicamente. Vendía muñecos con los colores de la camiseta de Independiente en el estadio de Independiente. Salió del estadio, fue a tomar un colectivo, se resbaló y se fue debajo del colectivo. Antes de eso, Alfredo Prada le había puesto un restaurante que se llamaba Nocau, que le hizo creer a todo el mundo que era de Gatica y de Prada, pero en realidad la plata la había puesto Prada, y Gatica estaba en la puerta con un moñito y una vestimenta de lujo recibiendo a la gente, y cada vez que alguien le decía, hola Mono, venimos a verte, Mono las pelotas, decime Gatica o campeón. No le gustaba que le dijeran Mono Gatica. Y Prada era el dueño de ese restaurante que se llamaba Nocau. Duró poco tiempo ese negocio y después terminó vendiendo muñequitos en el estadio de Independiente. La hija, Eva Gatica, fue funcionaria en la época de Menem en el Ministerio de Bienestar Social. Nos tenemos que ir. ¿Qué otra cosa nos queda en deporte? El que manejaba el colectivo que lo atropelló fue Antonio Sirigliano, el tío de los empresarios de transporte, propietarios de los micro, de los ómnibus Plaza, y que fueron concesionarios del ferrocarril Sarmiento, y Gatica falleció 2 días después de las heridas producidas. Mirá vos. ¿Lo último en deporte? Bueno, esta tarde a las 18, Daniel Angelici, el actual presidente de Boca Juniors, convocó a las 15 agrupaciones que trabajan políticamente en Boca para ver si pueden alcanzar la igualdad. El máximo aspirante y el máximo candidato a ganar las próximas elecciones en Boca, Jorge Amor Amegal, ya avisó que no va a ir. El único que sí confirmó su presencia es el titular de la agrupación La Bombonera, Víctor Santa María, también candidato a presidente en las próximas elecciones de Boca, por lo cual la convocatoria de Angelici, que nació de una frase de Juan Román Riquelme, va derecho al fracaso. Lo último, Diego. Bueno, hoy se conmemora el Día de las Cataratas del Iguazú, porque un día como hoy se la nombraba Maravilla del Mundo. En 1943 nacía, hoy cumpleaños, el actor paraguayo Arnaldo Andrés. En 1912 nacía la actriz Luisa Veil, que murió en 1991. En 1878 el presidente Hayes de los Estados Unidos hacía de mediador entre Paraguay y la Argentina por los límites entre ambos países, después de la guerra de la Triple Alianza, y fue el mediador convocado por Bartolomé Mitre. En 1954 moría el doctor Luis Agote, médico y legislador que descubrió el método que evita la coagulación de la sangre en las transfusiones. Y ya lo dijimos, en 1863 era asesinado el Chacho Peñalosa. Tenemos que recordar que se funda el primer banco del Estado argentino en 1818 por Juan Martín de Pueyrredón, que en el 1906 el brasileño Santos Dumont, el récord mundial durante el vuelo, recorrió 200 metros en 21 segundos en un aeroplano de su invención. En 1936 se inaugura en la bahía de San Francisco, en los Estados Unidos, el puente más largo del mundo hasta entonces. En 1942, en la Segunda Guerra Mundial, la batalla naval de Guadalcanal en las Islas Salomón, entre los norteamericanos y los japoneses, fue una batalla cruel, muy dura, con muchos muertos. En 1943 nace Arnaldo André, el actor paraguayo. En 1945, el británico Fleming y la chilena Gabriela Mistral en literatura, Fleming en medicina, son los que reciben el premio Nobel. Y tenemos después, para terminar también, la muerte en el 2012 de Emilio Villanueva, un saxofonista argentino de la banda de Memphis, la banda blusera, ¿no? Nos vamos, mañana a las 6 de la mañana, Dios mediante, estaremos haciendo Ayer y Hoy. Que la pase bien. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado.